fortuna. Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 23 grados, 4 décimas, la humedad 67%. Títulos. Expectativa por la sesión en el Senado para debatir el acuerdo con los fondos buitres. La decisión se votará cerca de la medianoche. Móvil del Plata. Otra de las voces que se escuchó con respecto al acuerdo con los fondos buitres es la del senador de Cambiemos, Julio Cobos, quien dice que, a pesar de que se tiene que tomar deuda para pagar una deuda, esto no significa un nuevo endeudamiento. ¿Qué no es más endeudamiento? Mire, lo que está establecido en el presupuesto que fue aprobado es que hay una deuda pendiente por 11.400 millones de dólares. Si esta deuda está ahí, se reconoce. Lo que estamos haciendo es poderla pagar, esa deuda. O sea, no es un nuevo endeudamiento. Es hacerle en realidad un pago de algo que Argentina es honrado de pagar, pero además con el claro convencimiento sobre la sentencia que tenemos y las medidas cautelares que estamos poniendo en riesgo ese canje que se realizó en dos oportunidades. Desde el Senado de la Nación, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. Sindicalistas de las cinco centrales obreras se reunieron con los diputados opositores. Pidieron la aprobación de una ley nacional contra los despidos. Hugo Moyano, de la CGT, quiere que sea aprobada el primero de mayo. Lo que estamos viviendo es como el preámbulo de los despidos masivos. Empiezan con adelantar las vacaciones, darle media jornada, empiezan con ese tipo de cosas y después se producen los despidos. Y esa es la preocupación que tenemos muchas veces en la gente. Por eso es que la necesidad, hemos dejado la diferencia que hemos tenido y no hemos presentado en conjunto las cinco centrales para exigirle a nuestros legisladores que hagan lo que sea para que se apresuren y dicten una ley que evite los despidos. Y cuando nosotros explicamos que el primero de mayo vamos a movilizarnos para celebrar el Día del Trabajador, esperemos que con esa fecha podamos celebrar también que es una ley que evite los despidos. Por su parte, Hugo Yasky dijo que hay más de 100.000 despidos en la administración pública y privados. Acá tenemos nosotros 100.000 despidos, 110.000 entre compañeros del sector público, compañeros del sector privado. Vinimos todas las centrales a presentar un proyecto para que se prohíban los despidos, la modificación de ganancias, garantizar que en este país se apueste a la generación de empleo. Y creo que es histórico que todas las centrales sindicales estemos juntas y vamos a estar el primero de mayo juntos esperando, porque hoy creo que se ha vuelto a la página de esta historia, porque acá hay mayoría para que se pueda aprobar y cambien las cosas para los trabajadores que son hasta ahora los que recibieron todos los pagos de esta historia. La CTA denunciará al Estado ante la Organización Internacional del Trabajo. La central presentará un informe por violaciones del gobierno a los convenios y recomendaciones de esa institución. Desde abril aumentará la tarifa del agua en capital y conurbano. Será de aproximadamente un 300%. La compañía aérea Sol anunció el cese de sus operaciones. En un comunicado, la empresa informó que dejó la actividad por la falta de viabilidad y luego de múltiples intentos por reactivar el negocio. Pero confirmó que todos los empleados cobrarán sus respectivas indemnizaciones. El ministro de Producción adelantó que habrá una fuerte caída de precios en el último cuatrimestre del año. Francisco Cabrera afirmó que el proceso de normalización de la economía culminará en agosto. Susana Malcorra se reunió con el secretario de Estado norteamericano. La canciller y John Kerry mantuvieron un encuentro como preámbulo de la visita del presidente Macri a Estados Unidos por la cumbre de seguridad nuclear a realizarse en Washington. Además, está previsto que el viernes el mandatario argentino se reúna con su par chino Xi Jinping. La canciller Malcorra dio detalles al respecto. La reunión entre el premier Xi Jinping y el presidente Macri se va a producir el viernes por la mañana. Es para nosotros un encuentro muy importante. Tenemos como política de Estado el relacionarnos con todos los países del mundo. Claramente China es un enorme socio con un potencial de mercado por un lado y una capacidad de inversión y de comercio significativos. Entonces es un socio estratégico. Como tal, queremos continuar con la relación con China y queremos hacerla de manera madura. Nosotros creemos que las relaciones entre los países tienen que ser transparentes, tienen que ser públicas, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de las cláusulas reservadas, tenemos que asegurarnos que las condiciones sean condiciones que se condigan con los tratos del mercado. Estamos mirando los compromisos asumidos, estamos mirándonos para ver que estén en línea con nuestras prioridades. Antes de partir hacia Washington, Macri recibió a Carrión la Quinta de Olivos. La diputada reveló que la reunión con el presidente, que contó también con la presencia de Ernesto Sanz, tuvo un diálogo franco. El fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria de Daniel Angelici por el presunto delito de tráfico de influencias. Se trata de la causa en la que la diputada Carrión ratificó su imputación contra el presidente de Boca como presunto operador del gobierno de Macri en la justicia. Citaron a declarar a Carlos Menem por la causa AMIA. La unidad fiscal que investiga la voladura de la Mutual Judía estima que el expresidente puede tener mucha información sobre el hecho. El ministro de Justicia remarcó la necesidad de profundizar la política de desarme de los ciudadanos. Germán Garabano señaló que las dos causas no naturales por las que más mueren personas en la ciudad de Buenos Aires son los accidentes de tránsito y el uso de armas. El abogado que mató a un peatón en el microcentro finalizó su declaración. Ante el juez aseguró que disparó instintivamente, se quebró y dijo que no podrá vivir con esa carga. Así lo decía su abogado, Leonardo Rómbola. Está explicando lo que él vivenció. Yo le voy a explicar. Rompió en un llanto. Lo otro, él está quebrado realmente. Lloró delante del juez y le explicó que no va a poder vivir con esta carga que él tiene. Él se enteró en el patrullero. Cuando pasa al lado, no toma conciencia ni magnitud de la persona que está tirado. No pensó nada. Directamente, si usted lo mira en el video, va a ver que él mira para un lado y para el otro. No mira tan solo para ese lado. Y vuelve boleado. Él dice, le explica al juez, yo estaba en estado de shock. Yo creo que más claro imposible. Internacional. François Hollande no encontró consenso en el Parlamento francés para aprobar la ley contra el terrorismo. La oposición rechazó la posibilidad de reformar la Constitución para incluir el estado de emergencia y la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los condenados por esos delitos. Ban Ki-moon pidió a la dirigencia de Brasil una solución frente a la crisis que vive el gobierno de Dilma Rousseff. El secretario general de la ONU reclamó la adopción de medidas armoniosas y tranquilas en medio del complicado panorama social y casi probable juicio político. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional comenzaron las conversaciones de paz. Será para llegar a un acuerdo para terminar el conflicto armado. Así lo anunció Antonio García, miembro negociador del grupo guerrillero, quien dijo que la mesa de negociaciones se generó para seguir los pasos del acuerdo y alcanzar la paz en un periodo inmediato. La implementación está dirigida a materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz. La fase de implementación de los acuerdos estará definida por un plan general de ejecución que se construirá con los planes específicos de cada punto de la agenda. Dicho plan se elaborará en este punto y contará con un cronograma. Deportes. Fútbol. River pediría la postergación del partido del sábado ante Patronato de Paraná. Se debe a que 9 jugadores del plantel están con gastroenterocolitis y no pudieron entrenarse esta mañana luego de volver de jugar con Peñarol en Uruguay. El médico del plantel, Pedro Hansen, dijo que ninguno de los afectados reviste gravedad. Y que los irán revisando de a uno para determinar cuándo vuelven a las prácticas. Hoy por hoy lo que hacemos es la evaluación clínica, lo llamamos, vemos cómo están y en la medida que vayamos viendo que están en condiciones de enfrentar el entrenamiento, lo citamos. Si vemos que todavía no están las condiciones dadas, se quedarán primero para reponerse y después para evitar eventuales posibilidades de transmisión. Más allá de que me da la sensación por el tipo de forma en la que se generó todo el cuadro que es muy probable que eso haya sido ingerido. Pero bueno, estamos a la expectativa de ver qué pasa. No ha habido una gravedad de ninguno de los casos que haya necesitado ni hidratación parenteral ni algún tipo de internación como para alarmarnos, ¿no? Carlos Tevez afirmó que no se siente en deuda con Boca. El Apache dijo que sabe cómo es el mundo Xeneize, en el que siempre hay que estar en buen nivel. A su vez aseguró que tiene fe de que va a mejorar. Yo no, no estoy en deuda, por suerte. Pero sabemos lo que es el mundo Boca, sabemos que cada año uno tiene que rendir, que estar bien. No me voy a agarrar con lo que dije en la primera entrevista que di, porque yo ya le había avisado que iba a ser muy difícil, este semestre iba a ser difícil, pero yo creo que vamos a ir mejorando. Yo tengo fe de que vamos a ir mejorando y que vamos a llegar al Boca que todos queremos. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en capital y alrededores neblinas y bancos de niebla en zonas suburbanas, cielo algo a parcialmente nublado, una mínima de 19 grados, una máxima de 30. Temperatura actual 23 grados 4 décimas, la humedad 67%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Auspician este programa. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que país. Así arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, un ratito antes que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible, con Caballero Nocturno. Y la verdad, con toda la información, con toda la reflexión, todo el análisis, también todo el humor. En un día cargado, como siempre, de muchas noticias, en un ratito más seguramente se va a estar votando el acuerdo buitre en el Senado. Lo tengo a Diego Colombres acá y le digo muy buenas noches, señor. ¿Cómo te va? Muy buenas noches a todos. Sí, exactamente. Cerca de la medianoche se va a votar. El gobierno tiene asegurada casi 50 votos. Algunos dicen que incluso puede ser algún voto más, por lo que esta noche se transforma en ley. Eso ocurría en el Senado. En diputados no los une el amor, los une el ajuste. Ajá. Los une el desempleo. Las cinco centrales sindicales, Moyano, Barrio Nuevo, Caló, Michetti y Yasky, se juntaron para ponerle un freno a Macri. Bueno, en un rato te lo cuento. Dale, Andrea Taguada, ¿cómo te va? Muy ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Recordamos, para comunicarse con Radio del Plata, 4535-2222, 4535-2222, el Twitter de la radio, arroba Radio del Plata, y la página en Facebook es Radio del Plata AM1030. Muy bien. También recuerden, tienen caballeronocturno.com.ar para ir a buscar las columnas, las entrevistas, bueno, todo aquello que quizá escucharon o no pudieron escuchar, y lo pueden hacer en la página. Y otra cosita muy interesante, bajen la aplicación que hay en el portal de AM1030 del Plata para poder escuchar el programa también a través del teléfono, ¿eh? A través del teléfono nos pueden escuchar por la radio convencional, nos pueden escuchar a través de internet y también por el teléfono bajando la aplicación que está en ese portal. Don Carlos Heller, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con muchos temas, así que... Con muchos temas y mucho trabajo. Con muchos temas y mucho trabajo. Bueno, hoy presentamos un proyecto de ley vinculado al tema impuesto a las ganancias, uh-huh. Que si quieren comentamos un poco. Tengo algunos datos de la economía que son verdaderamente sorprendentes. Uh-huh. El INDEC, sí. acaba de dar hoy el dato de la evolución del PBI durante el 2015. Mm. 2,1 arriba. ¿De crecimiento? Sí, señor. Pero como no era que había déficit. Por eso te estoy diciendo, 2,1 arriba, dato acá tengo, en brete oficial. No, pues el INDEC de Macri. El INDEC de Todesca. Sí. 2,1% acumulado de crecimiento del PBI en el 2015. Desempleo, 5,9%. En datos del tercer trimestre, que es el último que tienen relevado, 5,9. Estos dos datos habría que cotejarlos con la afirmación del presidente de que le entregaron un auto sin motor y sin rueda. porque un país que en el marco de la crisis global, con el socio principal con una caída de casi 4%, se confirmó el dato de Brasil el otro día, creo que 3,80 y pico de negativo de Brasil, que de 2,1 positivo, algo, alguna política había. Decir que este es un auto sin motor y sin cubierta, me parece que se le fue la mano, ¿no? Llamativa la información. Y si querés te tiro otra, también llamativa, porque ¿cuál es el objetivo declarado más importante de este gobierno? El déficit cero. La lucha contra la inflación. Ah, lucha contra la inflación. Claro. La inflación de los tres meses de este gobierno da directo 12,5, que anualizado significa 60%. 60% de inflación. Insisto, la sumatoria, porque 2,5 es lo que fue en diciembre, lo que fue en enero, lo que fue en febrero. Eso anualizado da una inflación del 60%. Estos son datos del IPC del gobierno de la ciudad. No son datos creados por nadie que está criticando al gobierno, insisto. El IPC de la ciudad, que empezaron a sacar cuando decían que el del INDEC no servía, estaba mal, etcétera, etcétera. Imagínate qué va a pasar con el consumo cuando siguen insistiendo en paritarias del 25 o del 30, como ya reconocen, etcétera. Cuando además hoy, por ejemplo, tapa del diario La Nación, lástima no tenemos televisión, suben en abril el gas, el agua y los boletos de colectivos y trenes. Sí. ¿No? Sí. Y yo tengo por acá algunas, bueno, ¿cuánto suben? 500% dicen el agua. Sí. Tomado del diario La Nación, ¿no es cierto? 400% los peajes, 300% los celulares, etcétera, etcétera. Y eso es más inflación. ¿Te parece? Y a mí me parece que sí. Igual, hay algo interesante de la tapa de La Nación, que ahora ya no pueden adjetivos. No es tarifazo, no es... No, son subas. Suba, simplemente sube. En realidad lo que es esto es normalización, sinceramiento, sí, todas esas palabras que se han puesto de moda en esta última etapa. La revolución de la alegría, en fin. Pablo Caruso, muy buenas noches. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, lo que va a contar Diego Colombres, que ocurrió en la Comisión de Legislación Laboral, en la Cámara de Diputados, con las cinco centrales sindicales, tiene, tuvo y tendrá su correlato en las calles, en este mismo momento, porque es noche de vigilias de los trabajadores del Estado, pero hubo toma de edificios en el Ministerio de Trabajo, 240 despidos, también en migraciones, movilizaciones de ATE durante todo el día, así que vamos a contarte en detalle lo que está pasando en este momento frente al Cabildo en Plaza de Mayo y también en el Ministerio de Justicia. Allí hay acampe, allí hay vigilia en este momento, esperando el día de mañana porque se vence el tiempo que dio Macri para sus funcionarios revisar los contratos. Además, vamos a comentar detalles sobre la denuncia a Mauricio Macri por dádivas ante la Oficina Anticorrupción por el fin de semana que se pasó en la casita que tiene Lewis, ahí en Lago Escondido. Sí. Y también vamos a hablar de la situación de la provincia de Tierra del Fuego, Roberto. En este momento también, ahora, 3.000 trabajadores marchando por la ciudad de Ushuaia, que reúne a 23 gremios que, si no fuera por el impacto de las medidas del gobierno de Bertone, no se hubieran reunido nunca en términos de su pertenencia política. Un saludo a todos los fueguinos que están atravesando este difícil trance. En Río Grande nos están escuchando a través de la FM 96.9 y en Ushuaia nos están escuchando a través de la FM 99.5. Un abrazo gigante a todos los fueguinos. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué me mira así? Acá estoy, yo tiemblo. No, Heller, acá estoy. Si fuera truco sería un pica-pica esto, yo, ¿no? Le quiero decir algo a usted, Heller. Vamos a debatir hoy. Vamos a la noche, dos economistas, dos líderes lo de la economía. Lo escucho atentamente. Usted acaba de decir que los celulares van a aumentar el 300%. Yo le quiero, si lo comparamos con el 182% de la telefonía fija, entonces tengo buenas noticias. La telefonía fija solo aumenta aumentar el 182%. Bueno, sí, entonces, comparativamente es menos, un enfoque positivo ese. Es muy bien. Que eso es lo que necesita la gente. 182%. Y le quiero decir una cosa. Y si comparamos el 500% del agua con solo el 78% de los medicamentos, no es nada. Claro. Entonces, demos buenas noticias. Es una cuestión de enfoque, dice. Pero claro, ¿de qué perspectiva miramos las cosas? Bien, Carlos, carajo, no, bien. Entonces, esto no había pensado. Bueno, es que es así, viejo. Tengo algunos datos más que voy a dar, a ver cómo te las arreglás para... Llamen a Arévalo, el posible. Pelado de Sofobi, porque acaba de ver una pulseada. Llamen a Arévalo, el pelado de Sofobi, porque acaba de ver una pulseada entre dos saberes. Que solo quiero decir esto. Sí. Hoy... estoy que me picheto encima. No, le quiero decir, yo siento, me picheto encima, yo estoy feliz porque hoy no me odia, hoy quiere competir, está bien, es una buena. Bueno, sí. Digan ya y arrancamos. Noche de sanguchito, vamos para allá. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero, martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata, es de todos. Decíamos que en el Senado de la Nación se está votando el acuerdo buitre. Allí está nuestro compañero Nicolás Trinchero con un móvil de Radio del Plata. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, ¿cómo están por ahí? Aquí ya un poco cansado, pero bueno, ya estamos llegando al final, nos faltan algunas horas. Sí. Se dice que para las 12 de la noche más o menos ya estarán votando los senadores aquí en la Cámara Alta. Hay un debate bien complejo, están los que hablan del peligro de litigiosidad que existe para ambas opciones, acordar o no acordar, trae peligro. Lo que dicen los que votan a favor del acuerdo, hablan del peligro de litigiosidad de los bonistas buenos, por llamarlo de alguna manera, que ahora no están cobrando y podrían poner en actividad la cláusula de la aceleración de pagos para cobrar todo junto, porque ahora no están cobrando. Lo que dice la gente que va a votar en contra del acuerdo, sobre todo los kirchneristas más fuertes y el sector de la izquierda, es lo que tiene que ver con la gente que va a reclamar o que puede llegar a reclamar este 93% que acordó en principio, reclamar la misma cantidad o el mismo trato que va a tener este pequeño porcentaje que ni siquiera es el 7% todavía. Uh-huh. Y Nicolás, ¿impactó algún discurso en particular, digamos, tanto a favor o en contra? Mira, recuerdo el discurso del senador Walter Barrio Nuevo, Frente para la Victoria de la provincia de Jujuy. Uh-huh. Habla que va a apoyar y él explica que apoya el acuerdo porque esto lo hizo Néstor Kirchner en un principio. Posteriormente, un minuto después de haber dicho esto, dice, pero ojo, que esto también es la burocracia en contra de la sociedad. Ajá. Es ambiguo, ¿no? Sí, me parece un poquito esquizofrénico el argumento. Y de los que, bueno, oficialista, porque ya a esta altura yo ya no sé dónde puedo poner a los senadores del Frente de la Victoria, pero digo, ¿algún macrista en especial que haya hecho algún tipo de discurso épico alrededor de esta humillante trato, digamos, con los fondos buitres? Escuché macristas a uno de Cambiemos, Brillar Pocar, el senador de Corrientes, sí, el gobernador también, Pedro Brillar Pocar, que en verdad se usó en creer en la buena fe de los que hicieron este acuerdo, de los que redactaron, y él dice que cree que es el mejor acuerdo al que se pudo llegar. Pero bueno, esto igualmente lo vamos a saber una vez que se haya votado y que sepamos qué es lo que pasa con los reclamos que se vengan. Bien, y en la bancada oficialista se ven caras tranquilas, digamos, el número sí. Estaría dándoles por ahora. El número que tienen es bastante cómodo. Holgado, en principio sí. Holgado. Bien, Nicolás, volvemos en cualquier momento, vamos a estar cubriendo en vivo, ¿no?, lo que vaya sucediendo ahí en la Cámara Alta en relación a la aprobación de este acuerdo. Te mando un abrazo. Otro para vos, hasta luego. Era Nicolás Trinchero, con un móvil de Radio Plata, allí en el Senado de la Nación. En dos horas aproximadamente, dos horas y media, se va a estar votando el acuerdo buitre. Diego. Nosotros lo habíamos adelantado. En esta sesión y con este tema, el Frente para la Victoria iba a dar una suerte de libertad de pensamiento y de acción para sus legisladores, porque obviamente hay una partición y está obviamente aportándole al gobierno, por lo menos un sector, el que responde a los gobernadores, una cantidad de votos importantes. ¿Quiénes van a votar a favor del Frente para la Victoria? Bueno, entre otros los legisladores de Salta, de Catamarca, de Tierra del Fuego, de Río Negro, de Entre Ríos, de Misiones, de Tucumán. Recordemos que el Frente para la Victoria en diputados votó en contra, en la mayoría, y uno o dos que se abrieron. Entonces, justamente esto es lo que marca este quiebre. ¿Quiénes van a votar a favor? Bueno, el Frente Cambiemos, que son apenas unos 10 senadores, GEN, el Movimiento Popular Neuquino, una, y el PJ Disidente. Uh-huh. Quienes se van a mantener en la contraria del Frente para la Victoria están los cuatro legisladores de la Cámpora, los de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Chaco y La Rioja. Hay algunas dudas. Una presencia que llama la atención, la de Carlos Menem, que habitualmente no va a las sesiones y cuando va, vota con el oficialismo. En este caso lo va a hacer con el acuerdo buitre, en favor del acuerdo que el gobierno de Macri impulsa. Y las otras dudas están en Rodríguez A y Liliana Negre de Alonso, quienes han cuestionado fundamentalmente el nivel del endeudamiento y que se han mostrado ambiguos a la hora de la posición del acuerdo. Hay que ver finalmente cómo levantan la mano, porque acá también hay una trampita. Hay discursos duros y sobre el final dicen, bueno, pero esto es lo que hay y hay que votarlo, y van, no hay más remedio, y van por la positiva. Así que, pero bueno, el gobierno, el dato político es que el gobierno tiene los votos, que ha pasado esta primera prueba, que es importante porque le sirve al gobierno para llevar adelante esta estrategia en la que dice, bueno, después del acuerdo se vienen las inversiones, llueven los dólares y comenzamos a salir de esta crítica situación económica. Sí, muy interesante, me acoplo allí, con dos o tres datos. Si esto fuera televisión, yo les mostraría esta, un gráfico. Este gráfico que tengo acá. Sí. Vos que ves, dos líneas, ¿no? Sí, una azul, otra roja, muy parecida. Muy parecida las dos, muy bien. Increyendo, ¿no? ¿Eh? Increyendo. Muy bien, la de arriba, la azul, es la deuda externa. Sí. Y la de abajo es la fuga de capitales, en el mismo tiempo. Es una perfecta camiseta de San Lorenzo. Paralela. Ese es el... Toda la plata que entró, claro, querido Magallanes, sí, se fue, pero Argentina se quedó con la deuda. Segunda. O sea, lo único que queda es la deuda. La platita se fue. Es decir, viene para... Y yo ayer acordate que cuando salí por teléfono decía, cuento hasta 30.000 fácil, sin que entre un peso para obras, los 5.000 de los 12.500 del acuerdo, más los 5.000 del puente, más los 7.000-8.000 de utilidades no remitidas que fueron retenidas por la política del gobierno anterior, más otro tanto de importaciones atrasadas. Es decir, hay que endeudarse en 30.000 sin que entre nada. Pero dato también, ámbito financiero de hoy. Estiman que la Argentina pagará una tasa del 8% tras arreglo con buitres. ¿Del 8%? Sí, señor. Acá dos reflexiones. ¿Cuánto estaba pagando? Exacto. Una reflexión. Hay que parar el taxi, dijo Pradgay, porque estamos pagando el 8.5%. Resulta que el taxi nuevo va a ser casi igual que el taxi anterior. Digo yo, si el presidente Macri consideró una política de Estado y valoró notablemente la resolución de Naciones Unidas sobre Malvinas, que los ingleses rápidamente se encargaron de decir que no es obligatorio, que es una recomendación y demás, ¿no hubiera sido mucho mejor para la Argentina que el gobierno hubiera tomado aquella resolución de Naciones Unidas también, que fue convertida en ley en el Parlamento argentino y que establecía las condiciones en que debían ser negociadas las deudas soberanas, en vez de ir corriendo a pagar lo que los buitres quieren, en las condiciones que quieren, el día que quieren, etcétera, igual, etcétera, etcétera? Tiraste un bombazo, digo. Perdón, yo no tiré un bombazo. Pero pagaba 8.5, ahora se va a pagar 8. Acá yo te lo leo. Sí. Alejo Costa, jefe de estrategia de Puente. Analista de mercado, estima que la Argentina pagará una tasa del 8% al tomar deuda del mercado, luego que el Congreso reubique el acuerdo alcanzado en febrero con los fondos buitre. Donde lo dijo en la primera jornada del cuarto Congreso Económico Argentino, que desarrolla en paralelo a la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones en el Hotel Hilton. No, te creo. Y después dice, Para crecer el 4%, Argentina va a necesitar de entre 25 y 30 mil millones de dólares por año. Uh-huh. La clave de los próximos 4 años, la entrada de capitales, es lo que va a financiar el crecimiento. Si miramos la historia, uh-huh, esto que yo decía antes, el crecimiento de la deuda y la fuga de capitales, si tomamos en cuenta lo que va a pasar con los primeros 30 mil millones, y agrego, no hay inversiones privadas para obras de infraestructura. No hay, es mentira. Las obras de infraestructura, cuando tienen financiamiento internacional, lo tiene o de los estados o de los organismos multilaterales de crédito. Uh-huh. El financiamiento que viene es financiamiento financiero, bonos, uh-huh, en todo caso para cubrir el déficit fiscal o para generar la liquidez necesaria para que se remesen utilidades, para que se fugue ilegalmente plata, porque esto es fuga, es plata que se fue, que no pagó impuestos. Es un robo esto. Carlos, casi, ¿no? Carlos, disculpa. No, no, fuga de capitales. Yo le, a usted le gusta el tango. Sí. Yo le digo Troilo. Pichuco. Entonces, yo le digo Troilo, le digo Pichuco, digo, dicen que me fui, pero siempre estoy volviendo. ¿Por qué no podemos utilizar esta poesía tanguera en los capitales? ¿Por qué no darle esa esperanza de tango a esos capitales que están recorriendo el mundo, adquiriendo experiencia, para luego volver y estar aquí ya una vez consolidados y poder aportar? Pero, hombre, no vuelve, no se da cuenta que no vuelven los capitales. Yo... Dele tiempo. ¿Cuánto tiempo? Troilo volvió. Troilo volvió. Al barrio. Dice, y las estrellas de este cielo, dice en un momento, que me ven volver. Volver. No, ese no, no, no. A mí me parece que se confunde todo. Es una maravilla. Sí, la verdad. Lo que está diciendo es algo muy grave. Cuando aumenta la deuda, aumenta también la fuga. Es decir, que queda poco acá. Y queda poco, y cuando decir que queda poca inversión, queda poco trabajo, queda poca producción nacional. Y la verdad es que estamos en una situación muy complicada, ¿eh? Yo entiendo que hoy se vaya en un rato a festejar, pues es una victoria política del gobierno de Macri. Una victoria política del gobierno de Macri. El haber quebrado el bloque del Frente para la Victoria en el Senado, uh-huh, donde una buena parte va a votar ahí a favor, es decir, va a votar con la bancada oficialista. Son oficialistas del acuerdo buitre, al menos hay que decirlo de ese modo. Pero acá estamos en presencia de algo que va a dejar secuelas. Esto va a traer muchas secuelas. Yo entiendo que usted no entienda. No sé lo que significa la palabra secuela. Pero yo no discrimino. ¿Por qué discriminamos la secuela? El desempleo. ¿Ah? Secuela. Secuela. Escuche y aprendo. El desempleo. Secuela. La recesión. ¿No? La recesión. ¿Qué hay? La menor actividad económica. El enfriamiento de la economía. Todo eso, secuela. Además de que deja secuelas, secuela es lo que está construyéndose con esta política. No hay ningún antecedente en el mundo de éxito de la aplicación de esta política. Y voy a volver a decir una cosa que es para chicanear un poquito. Si los capitales están tan ansiosos de venir a la Argentina una vez que se arregle con los buitres, uh-huh, ¿por qué no van a Puerto Rico, que están de default? Que tendría mayor justificación. Que es un estado asociado, es casi un estado de segunda, pero ahora, de segunda no por los puertorriqueños, con todo respeto, desde el punto de vista de los derechos, digo, de segunda, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué se... a ver, ¿cómo lo puedo decir sin ofender a nadie y sin sonar maleducado? Digo, pero ¿por qué se berretizó tanto la discusión alrededor del tema buitre, teniendo esta experiencia de la que vos estabas comentando, sí, teniendo la historia que tenemos, sabiendo cómo suceden las cosas, porque esto ha pasado, digo, lo hemos vivido, sí, en otras épocas de la Argentina? ¿Por qué hoy el Senado de la Nación va a votar por amplia mayoría un acuerdo que lo único que va a traer son problemas? Porque los senadores te dicen, como decían muchos diputados, que los gobernadores de sus provincias necesitan plata, que si no votan a favor, los fondos federales no llegan. No, y yo he escuchado patéticamente en una reunión previa el día que se trató en diputados, uh-huh, a una diputada decir: mi gobernador me dijo que si no votamos a favor la provincia se incendia. Sí. Porque el acuerdo va a permitir endeudarse las provincias también, ¿no? Hay claro. que decir esto. Ahora, endeudarse para pagar sueldos. Y después de obvio. Eso, terminamos con 14 monedas, porque uh-huh. ese proceso ya lo vivimos. Uh-huh. Bueno, es que los mismos argumentos se hicieron en el megacanje. Así es. Exactamente iguales. Ahora, lo que sí hay es una suerte de cambio, yo voy a usar la palabra cambio, del gobierno, negociación. No sé si la palabra es extorsión, pero bueno, hay un intercambio de favores. El gobierno necesita el acuerdo, las provincias necesitan la plata, yo te voto, vos me votás. Lo que me parece claro es que el gobierno tampoco debe emborracharse con esta victoria, porque esta negociación va a ser ley por ley y caso por caso, provincia por provincia. Entonces, atención con esto, porque lo que hoy puede ser una victoria arrasadora, mañana, cuando se discuta ganancias o cuando se empieza a discutir el tema de los jueces de la Corte, uh-huh. donde ahí el tema de la plata no va a funcionar de manera directa, la cosa puede ser diferente para el gobierno, ¿no? No obstante, no deja de ser bueno una fuerte presión del Poder Central, que obviamente tiene mayor capacidad de negociación que las provincias. Sí, con el riesgo de que se intente instalar ante la opinión pública la existencia de una oposición que en realidad es alternativa al oficialismo, porque de fondo plantea las mismas cosas, y entonces nos lleve a una falsa opción que uh-huh. relegue la cuestión alternativa, porque acá la cuestión de fondo es dónde estamos insertos en el mundo, qué pensamos del rol del Estado, qué pensamos de las regulaciones, qué pensamos del mercado interno, qué pensamos de la política de derechos humanos. Y si no vemos esos temas, no entendemos lo que se está discutiendo. Ahora, Carlos, hay que decir, Kicillof fue bien claro. Él planteó la necesidad de avanzar en una negociación, no una negociación a libro cerrado, un cheque en blanco. Kicillof no, pero Néstor Kirchner, en el 2005... el canje era para que entre el 100%. Claro, claro. Entró el 70 y pico. Se reabrió en el 2010 para que entre el 20 y tanto que no había entrado. Se llegó al 93. Quedó el 100. Los que no entraron es porque especularon con esta situación. Y sí. operaron en contra y pusieron plata, hicieron campaña, crearon la Tax Force Argentina, dedicada a hacer lobby en el Parlamento para que se voten cosas contra Argentina, etcétera, etcétera. Yo me pregunto una cosa, ¿no? Hay un periodista, en un ratito lo vamos a escuchar, se llama Greg Palast, ¿sí? Ha trabajado en la BBC, digamos, ha hecho una investigación para la televisión estadounidense, donde dice que los fondos buitres, la famosa Tax Force, Paul Singer, financiaron la campaña del presidente Mauricio Macri. En un ratito lo vamos a estar escuchando. Ahora nos tenemos que ir a una tanda, ya venimos. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Comienzo de espacio publicitario. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Fernando Espinosa, ¿qué estás percibiendo vos de cómo está la situación social? Se nota día a día el enfriamiento de la economía, con los despidos, la mega devaluación, mega tarifazos de la luz, y ahora la semana que viene nos van a anunciar en el gas, en el agua. ¿Vos sentís que puede explotar el conurbano? No, lo que dije simplemente es lo que escucho hablando con gente. Me parece que hay en el gobierno dirigentes políticos que se tienen que bajar del helicóptero y hablar con la gente. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Escuchas aquella voz. 21:39, nos vamos nuevamente al Senado de la Nación. Les recuerdo allí hoy sesión donde está a punto de aprobarse muy poquito tiempo nomás el acuerdo UIT. Está nuestro compañero Nicolás Trinchero. Nicolás. Sí, Roberto, ahora estamos acomodándonos porque va a hablar en conferencia la vicepresidenta de la Nación, que ahora mismo está a cargo de la presidencia porque Mauricio Macri está viajando a Washington. Gabriela Michetti va a hablar con todos nosotros. Aquí estamos presentes esperando que todas las cámaras estén listas. Mientras tanto, te voy a contando lo que dijo Federico Pinedo, quien antes de hacerse cargo de la sesión adelantó que no es un voto a favor de los fondos buitres, sino es un voto de buena fe para el porvenir de la nación. Uh-huh. Mientras tanto, entonces ahora también seguimos esperando. ¿Ya estamos listos? Comenzamos, ¿eh? Dale. A ver, que algunos más están pidiendo 30 segundos. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque aquí no hay mucha señal. Sí, te escuchamos bien, Nicolás. Te escuchamos bárbaro. A ver si habla la vicepresidenta, qué es lo que va a decir. Nico. Sí. Nico, si tenés oportunidad, pregúntale a Michetti sobre el proyecto y la reunión de la CGT hoy en el Congreso pidiendo el tema de la emergencia ocupacional. Sería interesante saber. Bien, en cuanto termine de hablar, calculo que en principio van a preguntar los colegas acerca de lo que se está tratando en el Senado, pero también vamos a preguntarle acerca de lo que pasó con la CGT. Bueno, mientras esperamos, les quiero contar a los oyentes que está hablando en este momento Guillermo Pereira, de Neuquén, senador por Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino. Aquí en Mariana estamos, sí, pues, ahora presidenta de la Nación, ejercicio Gabriela Michetti. Bueno, la primera pregunta, se está debatiendo en este momento en la Cámara Alta el acuerdo con los Holds Out. En los pasillos de esta Cámara ya se vislumbra que el voto va a ser favorable. Sí, creemos que va a haber un acompañamiento por lo que han ido expresando cada uno de los senadores de los distintos partidos, de los distintos bloques, a favor del proyecto, algunos con más dudas, otros con menos dudas, algunos con más convicción, otros con menos, pero digamos que en general se han manifestado a favor. Y la verdad es que para nosotros es muy importante, porque ustedes saben que a ninguno de los que estamos hoy acá y que tenemos la responsabilidad de conducir cada decisión que va tratando de llevarle bienestar a la gente, le gusta tener que aceptar este fallo y tener que, digamos, pagar a fondos que son fondos realmente especulativos del sistema financiero internacional. Nadie está de fiesta, nadie está aplaudiendo contento. No es una de esas sesiones en las que uno sabe que sale realmente feliz de haber hecho alguna cosa que tiene que ver con lo constructivo tangible, ¿no? Pero sí sabemos que la Argentina no pudo resolver este 7% de deuda sin reestructurar, y que la única manera de resolverlo era lo más rápido posible, porque el riesgo que corríamos enorme era de que el otro 93% que ya ha reestructurado su deuda pudiera ir para atrás y empezar otra vez de cero, con un perjuicio enorme para el país, con una deuda que habíamos logrado, una quita del gobierno anterior, que ha sido además acompañada por toda la oposición, pero que realmente tiene el logro que nosotros le damos merituadamente al gobierno anterior, y que iba a quedar a foja cero. Entonces, definitivamente es muy importante que este proyecto de apoyo a las negociaciones que estamos haciendo con la sentencia que tenemos ya definitiva, porque además tenemos que cumplir una sentencia, no es moco de pavo, como se dice en el campo. Así que creo que tenemos una posibilidad de cerrar un capítulo bastante complicado, bastante trágico de la historia de la deuda externa en la Argentina, y que esto nos va a ayudar mucho para adelante. Gabriel, hoy en la Cámara de Diputados hubo una reunión que en cierto modo marca lo que se viene, al menos desde el macismo, desde el PJ, que es el tema del impuesto a las ganancias. Estuvo Moyano, estuvo Caló, estuvo Micheli, estuvo Yasky. ¿Están dispuestos a tratar este tema para modificar las escalas y poder, en cierto modo, bueno, hacer un poco más llevadero el asunto salarial a fin de mes? Sí, el gobierno ha definido tener además estas reuniones también con la oposición y con los sectores sindicales, porque estamos convencidos de que una de las grandes distorsiones, una de las grandes injusticias que tiene el impuesto a las ganancias es que se terminó, digamos, como generando un impuesto que en vez de ser a las ganancias es un impuesto al salario, ¿no? Todos sabemos que eso se fue distorsionando por la inflación y al final ahora pagan impuestos a las ganancias gente que no tendría que pagar porque es un salario lo que está recibiendo. Entonces, vamos a trabajar eso, vamos a tener nuestro propio proyecto, el gobierno está terminando su proyecto, lo va a presentar también, y vamos a hacer una discusión que, como hemos dicho y queremos dejar claro, y lo hemos hablado también con los líderes opositores, podemos discutir este Gracias, año. Gracias, Nicolás. Ahí estamos escuchando a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Atención, porque acaba de anunciar Michetti que el gobierno va a presentar su propio proyecto de impuesto a las ganancias y va a discutir con los otros dos que presentó hoy, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Discúlpeme, compañero, y el que presenté yo. Eso. Claro. Usted no me lo está No, discúlpeme, compañero. Estoy planteando lo del Senado, Lo del Senado, vía el Senado, al margen de lo que ocurra en diputados. Perfecto. Ahora lo vamos a comentar, el proyecto de Carlos, porque tiene, entre otras cosas, algo muy interesante, que es la deducción, la posibilidad de deducir los alquileres, ¿no? El costo de los alquileres, que es algo importantísimo para muchos que, por ejemplo, están en cuarta categoría, que son autónomos. Bueno, una de las cosas que dice el proyecto es muy piola. No, y para cerrar, volvió a reivindicar la política de desendeudamiento de Néstor Kirchner, sí. Un argumento que el gobierno ha usado de manera muy tenue en el debate, más en el Senado que en diputados, pero ratifica la necesidad de este acuerdo de esta manera. La única manera de resolver era de esta manera, lo más rápido posible. Lo dijo Michetti recién. Bueno, lo dijo Michetti. También me parece que es un gesto, una delicadeza, una gentileza que han tenido con Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que dijo que Néstor Kirchner hubiera pagado. Porque ahora es el exégeta de Néstor Kirchner Pichetto, ¿no? Y parece que Gabriela Michetti se kirchnerizó, pero llevando, Néstor digamos, la no sintonía. No hubiera pagado lo que... De esta manera. De esta manera. Yo digo lo que dijo Pichetto. De esta manera. Yo digo también... lo que pensaba Néstor Kirchner, hay que tomarlo literalmente. Mira, una anécdota. Sí. Del equipo de economía, del equipo de economía, yo he escuchado en una mesa como esta decir: el loco nos lleva a la ruina. Sí. Porque Néstor estaba plantado en la quita que decía es imprescindible para que la Argentina pueda volver a crecer. El loco nos lleva a la ruina porque está encaprichado y nos lleva a la ruina. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Tengo que decirlo, Nielsen. ¿Nielsen? ¿Guillermo Nielsen? Guille. Es amigo de Magallanes. Bueno, pero le quiero decir una cosa. Lo acaba de decir Michetto. Sí. No conoce ni a los de su partido, viejo. Lo que Michetti. Pasa es que están tan juntos ahora que se me confunde Michetti con Pichetto. Entonces decido llamarlo directamente Michetto. Está muy bien. Oyentes. Como Simón Bolívar, estamos arando sobre el mar. Por más que nosotros digamos, apoyemos y hagamos, si empiezan a traicionar los que creíamos que estaban convencidos y a los que votamos, si traicionan eso, estamos embromados, hermano. ¿Qué va a ser? Viste, no son todos compañeros. No son todos compañeros. La palabra compañero les queda grande a muchos. Dolores de Castelar. Me parece que los sindicalistas han emergido un poco tarde, ¿no? Porque la verdad, hay ya tantos despidos y recién se acuerdan de que se van a reunir para que pararle la mano a Macri en cuanto a los despidos. Y en cuanto a Pichetto, la verdad que es lamentable la posición de Pichetto. Lo llevaron a cenar cuando vino Obama y ya ahora está del otro lado. Él, como tantos del partido de Cristina. La verdad que es de lo más vergonzoso. Mi nombre es Ignacio de Paternal. Quiero decirle a Roberto y a todo su equipo que soy un nuevo oyente de la radio. Ya lo escuchaba Roberto en Nacional. Y quiero decirles con mucha confianza que se puede y que vamos para adelante. Que escuchando gente como ustedes, muchos tenemos esperanza. Y se los digo yo, que hace un par de años era un gorila. Toda mi familia era gorila. Era el gorila desde el prejuicio, desde el desconocimiento. Pero en un momento, escuchando gente como vos, a Víctor Hugo, a tantos otros, a José Pablo Feynman, me hicieron cambiar. Mi familia no lo puede creer. Por eso, cuando sentimos que estamos solos y que no podemos cambiar la mente de algunos, piensen en nosotros. Un abrazo. Hola, caballero, buenas noches, soy una nueva oyente. Yo te digo, ¿no? Los gremialistas, Calón, Moyano, Barrio Nuevo, ¿qué es lo que están esperando? Ahora dicen que van a darle tiempo hasta el primero de mayo para que no haya más despido. Esto es una cargada. Te escucho todas las noches y me hace muy feliz que estés en la radio. Suerte. Buenas noches, yo soy Pepe de Florida. Nosotros sabemos que a dónde nos han conducido todas las deudas externas. Totalmente, yo creo que no se ha salvado ninguna. O sea, esto de engrupirnos, que es necesaria una deuda externa, que van a llover dólares, que con eso vamos a ser un país de primer mundo. Nosotros, los que hemos vivido esta historia, sabemos que esto es una mentira. Ahora, yo le preguntaría a Helen. Qué grande este Magallanes, ¿no? Hoy está que se picheta encima, es increíble, el gorilón este. Ahora que están hablando justamente del tema de los aumentos, de las tarifas, de aquello, del otro, del transporte, unas cosas van a aumentar el 70%, las otras el 200%. Otra del 300, otra del 500%. Ahora yo digo, no entiendo, ¿qué incidencia van a tener los sueldos en lo que recibe por bolsillo un jubilado, no, un laburante? Porque se está hablando de un 25, un 30% de paritaria, ¿no es cierto? Eso yo no lo entiendo demasiado. Claro que no va a ser eso, no lo que va a incidir, pero ¿cuánto incide? Roberto Caballero, lo escucho siempre. Y yo quisiera que el señor Heller me diga, ¿con qué se paga la deuda? Si se paga con bono, con plata en efectivo, si emiten bono. No sé, porque no me queda claro cómo la vamos a pagar. Lo único que entendí hoy, así escuchando medio mal, que hay que pagar por año 1.000 millones de dólares más los intereses. Por favor, le pido para que me desasne un poco. Digo yo ahora, Magallanes, no come más pelleto gracias a su gobierno querido, a su gobierno amarillo. Estás comiendo, Magallanes, hueso de caracú ahora. No te vas a poder comprar el pelleto. Adiós, gracias. Rubén de Ramos. Muchas gracias, a todos los oyentes por sus mensajes. ¿Qué pasa? Tuvimos el llamado de un oyente que era un ex gorila. Dijo, yo era gorila. Es verdad. Vuelva, lo esperamos con el ajuste abierto. Sí, una aclaración a la oyente que preguntaba cómo se paga. El pago es en efectivo, para lo cual la Argentina va a emitir deuda, es decir, va a salir al mercado apoyada por un grupo de bancos amigos, entre comillas, sí. Y con esa deuda que va a tomar, se va a hacer del efectivo para ir y pagarle a los buitres. Bien. También podríamos decir que con dólares y con el sudor y la fatiga nacional, ¿no? Bueno, no vamos a pagar en pesos. No estaría mal. Sí, me viene a mí con unos pesos y le digo que le vaya y vuelva. Cámbielo y vuelva. Carlos, contame sí. Un poquito más del proyecto de ley que eleva a 50.000 pesos el monto de salario bruto a partir del cual un casado con dos hijos pagaría impuesto a las ganancias y modifica las escalas de la cuarta categoría. Sí, señor. A ver, decime. Bueno, dijiste todo vos, pero... Bueno, ya te estoy leyendo el título de lo que tengo acá. Está bueno. Dame los detalles. Los detalles. Para un trabajador soltero, en realidad el número es el equivalente a lo que sería aplicar la actualización del decreto del 2013 de Cristina, uh-huh. aquellos 15.000 pesos de agosto del 2013 actualizados, sí. con un aumento este año del 30%, da 36.000 pesos. Ese es el valor que queda exceptuado el soltero uh-huh. en el proyecto este. Por encima de esto se supone que hay algo así como un 10% de trabajadores, que es algo alrededor de 1 millón de personas, uh-huh. que efectivamente han quedado desubicados por escalas que no se actualizan desde hace muchísimo tiempo y que hacía que todo el mundo que pasaba del mínimo no imponible pasaba al máximo a pagar el 35%. El proyecto es difícil de explicar porque son muchos números, pero en esencia contempla una serie de deducciones que se elevan todas en sus montos, las escalas se elevan considerablemente, y entonces te doy, vos hablaste de una de las cosas que estamos incorporando, la posibilidad de deducir alquileres hasta un monto, que es algo así como 6.000 y pico de pesos mensuales que se pueden incluir en la deducción. En ese caso, eso haría que, por ejemplo, alguien que gana 110.000 pesos, para tomar ya un caso... Sí, casi excepcional. Importante. No, hay. Un soltero sin hijos... Sí. Pagaría un 15% de su sueldo en esta propuesta. Y un casado con dos hijos, un 12%. Ajá, bien. Por la aplicación de las escalas, como... Las escalas son acumulativas. Entonces, de tanto a tanto 9, de tanto a tanto 13, de tanto a tanto 17, hasta llegar a el último tramo de 35%. Por eso digo, difícil de explicarlo por radio. Uh-huh. Pero en síntesis creo que estos números lo reflejan. La otra cosa que hemos incorporado, a tono con las cosas que se han hecho en materia de legislación, cambio de derecho y demás, es incorporar a las concubinas y concubinos en el beneficio. Que no estaban contempladas en el régimen anterior. Se actualiza fuertemente la posibilidad de deducción de intereses de crédito hipotecario, lo que terminaría siendo un alivio para el costo financiero del crédito hipotecario, es decir, que es un incentivo. Eso no estaba, Carlos, eso no está. Estaba, pero con un valor antiquísimo que prácticamente era insignificante, y nosotros estamos llevándolo al máximo de lo que permite la ley. Quiero aclarar varias cosas. Nosotros estamos entre quienes consideran que el trabajo no genera ganancias, uh-huh. pero también creemos que los altos ingresos deben ser solidarios con una sociedad y deben aportar. Para eso en realidad habría que hacer un cambio de fondo y crear una ley específica para los trabajadores de cuarta, para las personas de la cuarta categoría, que hoy son un artículo dentro de la ley general de impuestos a las ganancias. Entonces, claro. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí es la modificación de dos artículos, el 23 y el 90. El 23 establece el mínimo no imponible y las deducciones correspondientes, y el 90 las escalas. De fondo, en realidad, habría que aspirar a una reforma impositiva integral, donde el tema de el aporte que hacen los altos ingresos en relación de dependencia fuera tratado en una ley específica. Pero creo que esta solución, más allá de que se siga llamando impuesto a las ganancias, diferencia claramente, porque te das cuenta que si estás diciendo que alguien que gana 50.000 pesos por mes no tributa, estamos planteando que se comique y por encima de eso se comienza a tributar gradualmente, no es que vas al 35% del excedente. Que es lo que pasa hoy prácticamente. Claro, por eso doy el caso de los 110.000 pesos. Vuelvo al ejemplo, una persona que tiene un sueldo de 110.000 pesos y tiene un crédito hipotecario con lo que podría deducir de intereses, el impuesto a las ganancias que pagaría sería del 10% de su sueldo. Claro. O sea, es más un impuesto a los réditos personales, si se quiere, ¿no? Como a los altos ingresos. Es el sentido de la solidaridad que debe tener toda la política impositiva. La solidaridad está en la progresividad. Una sociedad no se puede manejar con que cada uno pague lo que consume, porque eso es neoliberalismo al 100%. Entonces, que el tren, el boleto del tren refleje el costo que tiene y el que viaja en tren se haga cargo, y que el que prende la luz pague la luz al costo que tiene que estar. No es así. en el capitalismo, la política impositiva, es la apropiación de parte de la renta que acumulan los que más ganan para atender las necesidades de los que no pueden pagar el costo. Entonces, en este caso, creo que el proyecto lo logra bastante bien. Bueno, ojalá que camine, ¿eh? Por lo menos se abre el debate. Va a haber muchos proyectos, seguramente habrá trabajo intenso en comisiones, habrá proyectos iguales que este, mejores, peores. Supongo que vamos a unificar en un proyecto que va a contemplar las distintas cuestiones y que es lo que finalmente irá al recinto. No creo que vayan todos los proyectos, habiendo conceptos que se parecen bastante, supongo que en comisión se logrará un proyecto superador. ¿Qué va a poner en una dificultad al Poder Ejecutivo? Que no quiere que este año se modifiquen las escalas, y acá otra vez aparecen los gobernadores. Porque la modificación de las escalas achica el ingreso que hoy genera el impuesto coparticipable, y entonces es previsible que otra vez haya presión sobre los legisladores para que no acompañen esta iniciativa con el mismo argumento de que si no van a recibir menos plata y las provincias van a seguir en problemas. ¿Se dio cuenta? ¿Qué cosa? Que en el medio de lo que estaba diciendo Carlos Heller, que lo escuché con una atención extraordinaria. Bien, ¿entendió lo que dijo? Sí. Solo una palabra, que no la escucho hace mucho tiempo y perdí el significado. ¿Qué significa? Sorry la vida. Sorry, Larry. No te sale, no te sale. Como, porque no hace mucho que no escucho esa palabra, ¿vio? Es cierto, no, pero a ver, ensayemos. A ver, solidaridad. Solidaridad. No, solidaridad. Pero si me miran todos me pongo en el... De solidario. Solidaridad. Viene de solidario. Bueno, pero si me abruman no podía poder. Déjeme un minuto. Eso va con su... Está bien que no le salga. No le va a salir. No importa. Siga practicando. Le mando un beso grande a Susana Carolina Silva, que nos está escuchando de Tierra del Fuego. Sí, usted siga practicando, nosotros vamos a las noticias de las 10 de la noche. Gracias, Carlos. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, 2 minutos, temperatura 23 grados, 3 décimas, la humedad 68%. Macri partió hacia Washington y Gabriela Michetti quedó a cargo de la presidencia. La sesión en el Senado por el acuerdo con los fondos buitre ahora está a cargo de Federico Pinedo. Móvil del Plata. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dejó de presidir la sesión en la Cámara Alta para dejarla en manos del senador Federico Pinedo, porque Mauricio Macri viajó a Washington. Cuando salió, habló con la prensa y se refirió a los aumentos que sufre la población. Dice que ella, a pesar de tener un sueldo considerablemente mayor al resto de la gente, igualmente sufre los aumentos de la luz, del gas y demás. Todos sabemos que es el año más difícil que tiene el argentino, no solo el gobierno tiene un año difícil, pero sobre todo la gente, todos nosotros, todos los ciudadanos que vivimos de un sueldo. Yo tengo un sueldo que incluso es bastante más alto que el de otras personas. Es el único ingreso que tengo, pero sé que además es más alto que el sueldo promedio de la Argentina, claramente. Y también, sin embargo, sufro las situaciones que el aumento de gas, el aumento de luz, el aumento... Entonces, es un año difícil para todos. Y en esta situación todos tenemos que saber que no hay un apoyo incondicional, hay un apoyo sujeto a resultados. Desde el Senado de la Nación, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. El plan Ahora 12 seguirá vigente hasta el 30 de septiembre. La implementación del programa que permite comprar en cuotas con tarjetas de crédito y sin interés terminaba mañana. Pero el ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconoció que demostró su eficacia para incentivar el consumo y fortalecer el mercado interno, por lo que mañana se publicará la prórroga en el boletín oficial. Los pilotos de Aerolíneas Argentinas anunciaron un paro para el viernes. El gremio APLA reclama a la nueva gestión de Isela Constantini que cumpla con lo firmado al asumir como la incorporación de 30 nuevos trabajadores. La medida de fuerza comenzará a las 0 del viernes 1 de abril. Diputados bonaerenses del Frente para la Victoria manifestaron su repudio al desfinanciamiento del Programa Nacional de Orquestas. Más de 2.000 docentes y 20.000 chicos forman parte de la iniciativa y gran parte son de la provincia de Buenos Aires. El Frente para la Victoria presentó un proyecto para su continuidad por considerar que apuesta por la educación pública, la inclusión social y la igualdad de derechos. Internacional. 5 países serán escenario de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. La reunión es con la segunda guerrilla más importante importantes de Colombia después de las FARC se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos países, junto con Noruega, actuarán además como garantes del proceso de diálogo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 3 décimas, la humedad 68%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. Volvimos para decir algunas cosas, entre otras, que dentro de una hora, aproximadamente una hora y media, parte del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y por qué no de algunos bisnietos, habrá sido entregado por un grupo de senadores que hoy están votando un pacto humillante con fondos especulativos y que se subordinaron a una sentencia incumplible. Porque recién cuando escuchábamos a Gabriela Michetti hablar de que había una sentencia y que esta era una sentencia inapelable, lo que no dijo la vicepresidenta es que la sentencia de Grisa había puesto a un mediador, que es Pollack, y que la posibilidad de negociar estaba abierta, lo que había que generar condiciones para que esa negociación fuera favorable a los intereses de la República Argentina y por lo tanto más desfavorable a los intereses de los fondos buitres. Pero no, se decidió casi de manera fulminante que lo mejor era acatar el fallo original, lograr una quita miserable, miserable, y sobre todo cuando se la compara con el canje de 2005, con el canje de 2010, pero sobre todo entregarle un negocio financiero a un grupo de bancos que son los mismos bancos del megacanje del año 2001. Exactamente los mismos. Decía recién Carlos algo muy importante. Siempre hace falta que alguien pare la pelota y nos cuente en detalle aquello que otros ocultan, que otros omiten o que explican cambiado, ¿no? Argentina se compromete prácticamente a endeudarse por 30.000 millones de dólares sin que un solo de esos dólares pase por la economía real de los argentinos. Ni uno solo de esos dólares pasa por la economía real de los argentinos. Una parte va a los buitres y otra parte también importante, como parte de este esquema de endeudamiento, va a ir a financiar la remesa de utilidades de las empresas extranjeras en nuestro país. Y en eso creo que hay que ser muy claro, ¿no? ¿Qué es remesar utilidades? En teoría, llevarse la ganancia que obtienen esas empresas que operan en la economía nacional. Y en concreto significa llevarse plata de los argentinos a economías de otras regiones del globo, que no es, que no son las provincias argentinas ni la República Argentina. Casas matrices de empresas en Francia, en Italia, en Alemania, en los Estados Unidos. Vamos a estar financiando a estas empresas Mientras en nuestro país hoy hay un parate económico formidable, mientras crece la desocupación, mientras aumentan las tarifas, nosotros vamos a estar financiando las economías alicaídas de Estados Unidos y de Europa. Esta es la realidad. Ni Gabriela Michetti puede decir que esto es la revolución de la alegría, porque no hay ninguna alegría que festejar. Lo que va a pasar en una hora y media es robar en parte, insisto, el futuro de los argentinos. No de la generación de hoy, sino de las generaciones que vienen. Hoy son 30.000. Después pueden ser 100.000. Y si alguno de aquellos que entró al canje en el 2005 o el 2007 se le ocurre litigar, algunos de aquellos del 93% que en su momento aceptaron los bonos reestructurados, es el cuento de la buena pipa. El endeudamiento va a ser eterno. Y eso compromete a las futuras generaciones de argentinos. Yo no puedo creer que hoy salga de modo tan aceitado en el Senado de la Nación este acuerdo oprobioso, ya no para los que sentimos de alguna manera en el corazón, en la piel, en la memoria, la palabra patria, sino sobre todo para aquellos que son incluso más pragmáticos. Están votando un papelón histórico. Están votando un papelón histórico. Y no les sobran ni motivos ni razones. Tienen el afán del sanguchito. Laburan y trabajan. No para que Argentina sea grande, justa, soberana. Laburan y trabajan para ellos mismos. Hay gobernadores que están esperando que se cierre esto porque creen que se van a poder endeudar. Lo escuchábamos recién, decían que iban a bajar las tasas al 4% en un momento, como pagaba Bolivia. Se lo escuché decir a Prat Gay alguna vez, a Sturzenegger también, y creo que a Melconian. Ahora se sabe que van a pagar tasas del 8% como Argentina venía pagando ya el año pasado. Gobernadores que quieren endeudarse para pagar salarios. Los pagas una vez, los pagas dos veces, y después ¿qué haces? Te volvés a endeudar. Y como ya no te puedes endeudar, ¿qué haces? ¿Haces LECOPS? ¿Haces patacones? ¿Haces bofes? ¿Qué es lo que haces después? Yo no puedo creer que con la historia vivida en este país, los representantes de las provincias, los así llamados padres de la patria, hoy están tirando a la basura una experiencia que ha sido verificada. Cada vez que Argentina se endeudó no fue para bien. Fue el negocio de unos pocos que impactó de lleno en la actividad productiva, que reformuló la matriz productiva de este país y que deja muchísimos heridos, heridos sociales. Alguno me dice, bueno, pero esto ya se vivió en los 90. Sí, es cierto que volver siempre a los 90 para argumentar en relación a esto pierde su eficacia, porque para muchos los 90 quedaron atrás. Y ¿saben qué? Yo a los 90 los estoy viendo adelante. Voy a volver siempre a la escena del año 2001, cuando se estaba discutiendo el blindaje y después se estaba discutiendo el mega canje. Los argumentos eran exactamente los mismos que ahora. Se pagaba, se refinanciaba la deuda y llovían capitales de todo el mundo porque Argentina cumplía los deberes del Fondo Monetario Internacional. Eso fue en el año 2001. Yo tengo que recordar todavía cómo terminó ese 2001, cómo terminó ese diciembre del 2001. Terminó todo en un incendio. ¿Por qué? Porque era todo verso, porque era el negocio de unos pocos. Era el negocio de unos pocos que se enriquecen empobreciendo a la mayoría. Y así fue antes, ¿y quién me dice a mí que no va a ser así ahora? Ladra, tiene cuatro patas, mueve la cola, se llama Bobby. No hay otra forma, no hay otra manera de que pueda resultar distinto a algo que haces del mismo modo. Hoy un grupo de senadores, la mayoría de los senadores, en poquito más de una hora y media, va a cometer quizá una de las mayores torpezas en términos institucionales de la Argentina. No es para tomárselo a la ligera. No es para tomárselo a la ligera. ¿Y saben por qué? Porque recuerdo 2001. Y en aquel año, aquello que parecía sólido, implacable, irrebatible, pocos meses después se desplomó como un castillo de naipes. Flaco favor le están haciendo a las instituciones, a aquellos senadores que fueron votados con un mandato explícito de negociar en condiciones de dignidad con los fondos buitres, y hoy se entregan arrodillados a esos mismos fondos buitres. Flaco favor le hacen a la gobernabilidad del país estos senadores que no representan a nadie, sino a su propia casta política, despreocupándose de los despidos, de los tarifazos y de lo que vive hoy una buena parte del pueblo argentino. Y flaco favor le están haciendo no solamente a los argentinos de hoy, sino a los argentinos que vienen. Yo espero tener mucha memoria. Espero poder memorizar cada uno de sus nombres. Espero tenerlos siempre presentes. Porque cuando uno viaja en el tiempo, se da cuenta que aquellos que son responsables de las cosas que después suceden, casi siempre gozan de una especie de amnesia, amnesia colectiva. Por eso hoy Sturzenegger puede ser presidente del Banco Central. Yo prometo que no me voy a olvidar. Prometo que voy a tratar de memorizar todos y cada uno de los nombres de aquellos senadores, sobre todo, los del Frente para la Victoria, que asumieron con un mandato y hoy lo están traicionando en la práctica. Prometo que no me voy a olvidar. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros va. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. Sabes que hay que soltar, jugarnos por la verdad. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Buenas noches, señor Caballero. Creo que a partir de hoy todo el pueblo debe ser comunista, porque de otra manera no se entiende la traición de los peronistas kirchneristas. Yo, por lo menos, voy a partir de hoy, empiezo a ser comunista. Muchas gracias, buenas noches, soy Inés de Flores. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo de Villa Domínico. La verdad que estoy envenenado con los traidores de los senadores del Frente para la Victoria que están dando apoyo a esta ley. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con esta gente? ¿Cómo se los puede borrar de las listas del Frente para la Victoria? Porque no tienen derecho a estar ahí. Porque están traicionando a la gente que votó a un modelo, no votó a una persona. Bueno, gracias. Muy bueno el programa. Buenas noches, señor. ¿Se acuerda la cara que tenía Pichetto cuando se votaba la 125? ¿Con qué odio lo miraba a Cobos, que estaba indeciso, que parecía que se le quería comer? ¿Ahora este será el nuevo Cobos? Vamos a ver el desastre que sucede después en la República Argentina. Esperemos que no sean tan inconscientes, porque se nos van a venir encima todos los otros buitres, y los que ya acordaron también. Buenas noches, los felicito por el programa. Lo que veo, me parece que si no se le pone un freno a este neoliberalismo ultrajante, me parece que la Argentina se va a convertir en una suerte de factoría para los grandes industriales, una estancia para las patronas del campo y una suerte, digamos, de casino financiero para los buitres y el poder mediático y judicial. Así que bueno, estamos en el horno, me parece. Bueno, no quiero ser... Bueno, un abrazo, Chiche de Palermo. Como fiel admirador de Caballero, que lo sigo en el programa que esté y en la radio que esté, me siento muy orgulloso, Caballero, de que tengas a Carlos Heller al lado. La sapiencia de este señor es un orgullo para nosotros como oyente. Es digno de imitar tanto en lo político como en lo económico. Un ejemplo de un dirigente argentino. Gracias, Carlos Heller, por tu claridad. Habla Rubén de Ramos. Heller, explícame, por favor, que van a llover los dólares. ¿Y por qué a Trail Guy le cuesta tanto conseguir los 15 mil millones? Llegó hasta los 9 mil, pero no puede conseguir los 15 mil millones. Explícame, por favor, si van a llover, estamos entregando todo y dice que van a llover los dólares, ¿por qué a Trail Guy le cuesta tanto conseguir los 15 mil millones? Un besito. Soy Mabel de Villa Pueyrredón. Estamos pasando unos días de mucha tristeza y mucha indignación. Ya con diputados sabimos que votaron para entregar el país, venderlo a favor de los fondos buitre. Y ahí vamos a tener que recordar muchos nombres y sobre todo los diputados revolcados del Frente para la Victoria, como Giustosi, Bossio, Clossi, Franco de Misiones, Baradei de Córdoba, y también otras personas como Massa, Estolbizio, Graciela Camaño, Lacarrió. Son entregadores del país. Y ahora también vamos a tener que tener en cuenta unos cuantos nombres y senadores también generales que votaron a favor de los fondos buitre para revender el país, algunos revolcados del Frente para la Victoria, Pichetto a la cabeza, pero hoy escuchaba las explicaciones que algunos daban para justificar por qué votaban a favor de los fondos buitre, y la verdad algunas explicaciones eran obscenas y otras eran directamente psicóticas. Eran realmente, yo no sé si piensan que la gente está tan loca como ellos, son tan indignos como ellos, la gente entiende. Soy María del Carmen de Martínez. Estoy escuchando que en C5N que el presidente del PJ bonaerense convoca a un cacerolazo. Por favor, ¿dónde, cuándo y cómo? Adelante, muchachos, tenemos que salir a la calle. ¡Bravo! Sí, buenas tardes. Dentro de las explicaciones absurdas que he escuchado hoy, Cobos dijo que tomar deuda para pagar deuda no es endeudarse. La verdad que realmente ya sabemos que quién es Cobos y que va a quedar en la historia como el antipatriota. Pero la verdad debe pensar que la gente es idiota. Si yo tomo deuda para pagar mi deuda con el carnicero, me estoy endeudando. Pero yo no sé, este hombre debe creer que la gente es tonta. La verdad que es indignante y a veces uno piensa, bueno, ¿qué manga de personas fuera de su sano juicio que hay en las cámaras, digamos, realmente? Si bien ya estamos tan habituados a encontrarnos con estos dislates que realmente, bueno, y de cómo ni hablemos. Roberto, Sergio de Rosario, bueno, te escuchamos por la 93.5, que acá estamos todos muy muy conmocionados por el tema de Sol. Y a los que votaron, que votamos a Perotti, no nos tenemos que olvidar que él va a votar junto a Reutemann, y los dos estuvieron juntos en el conflicto del campo a favor de 125. Memoria se llama, no olvidar estas cosas. Gracias, Roberto, un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes, sí, por los llamados. Disculpen a aquellos que, bueno, llaman, les da continuamente ocupado. Tenemos cada día más llamados, sí, bueno, mayor actividad también en redes sociales. Y también lo tenemos a Magallanes. Roberto, sí. Recuérdeme que le preste atención cuando usted haga su editorial, ¿eh? Porque quiero después hacerle una devolución. ¿Cuándo lo va a hacer? Ya pasó el editorial. No me diga. Pero avisa, carajo. ¿Cuándo pasó? Y que más o menos sintetizan. Yo le quiero. No me diga, de verdad. ¿Quiere traer de vuelta? No. Me lo cuenta después. Pero yo le digo, yo tomo después, sé cómo llamar al grupo de oyentes seguidor de usted. ¿En serio? Sí, lo sé. Y no los caballeritos, ni las caballeritas, ni el... Tengo el nombre, después de escuchar este despliegue, este abanico de confesiones radiales, tengo el nombre exacto para su seguidor. A ver, ¿cómo llamaría a los oyentes de Caballero Nocturno? Los Caballeros de la Pena. Es como la banda de rock. Pero le cambiamos la Q por la P. Es que además lo convenció con la P de Perón. Entonces así compran más rápido y van por los barrios. Hoy Caballero y sus Caballeros de la Pena. Y van todos. Ahí está, mire, ahí está. Está el Diamante y Morocha. ¿Sabe? Qué lindo tema. Y van doble. No, noble. Bueno, eso lo hizo usted. Eso lo conozco de cuando era pibe. Le mando un saludo a Luña. Mire qué lindo que ladra. Nos saboreamos de prepuesto lo que nosotros se le estamos diciendo al nuevo electorado que está. Pero bueno, no quiero robar más tiempo. Luego voy a desarrollar más. Acá hay dos jóvenes, columnistas, con mucho futuro, que quieren desarrollar y desplegar todo su conocimiento interesante e inteligente, según ellos, así me lo vendieron, para que... yo hasta ahora no lo comprobé. Para que... ¿De quién está hablando? ¿De Caruso, de Colombia, de Colombia? Del señor... Caruso. Pablo Caruso. Y del señor... Diego Colombre. Colombre, señor. Profesionales destacados. No me diga. Sí, claro. ¿En qué sentido? En el sentido de destacarse, que son muy reconocidos. ¿Quiénes son estos dos caladuras que vienen acá? Deben estar haciendo una probation. Yo cuando lo vi a Caruso, dije, este está haciendo una probation. Este tiene una pinta de falopero. Este lo habrán enganchado ahí. Y este Colombre le habrá comido empanada ahí en Sierra Chica. Este Colombre, que se cumplió un aniversario ahora. Uy, qué dulce que está, dijo. Y se estaba comiendo. Le dijo. Pero bueno, hombre. Pasa de uva, era. ¿Qué va a ser pasa de uva? Esto que pero lo dejo para que. Sí, por favor, no nos deje, suéltenos. Ahora arranca, pibe. Ahora. Habla de los despidos. No, acá manejo yo. Tanda ahora. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Doñate, sobre el tema de la presencia del presidente Macri en las tierras de Joe Lewis. Van a denunciarlo ante la Oficina Anticorrupción por el uso del helicóptero privado, porque eso podría ser presuntas dádivas. Efectivamente. En realidad vamos a pedir a la Oficina Anticorrupción que haga las actuaciones que corresponden. Aquí estamos frente a situaciones de demasiada gravedad institucional como para que Laura Alonso siga siendo será disimulada. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Cambiamos ojos por el cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. Andrea Taboada. Bueno, no es la primera vez que se junta el mundo de la política con el mundo del espectáculo, ¿no? No es la primera vez. Estoy hablando del caso de Isabel Macedo, que tiene 40 años, y de Juan Manuel Urtubey, perdón, que tiene 46. Ella en su cuenta de Instagram está subiendo permanentemente fotos de los que son los paisajes de Salta, la linda, bellísimo, la bella Salta. Y la última foto que subió con un brindemos por todos, ¿no? Puso algo así, una frase. Es ella con el fondo del, obviamente, del paisaje de las montañas de Salta y una copa de vino salteño brindando por todos. Así que también hizo una producción para una revista de actualidad donde dice que está realmente muy enamorada. Vos sabés que lo que me contaban a mí es que Urtubey tenía, después de su separación, ¿no?, tenía muchas ganas de enamorarse. Y le habría pedido a un amigo, que no puedo decir el nombre, un amigo muy conocido. No, no, pues, que no, lo sea. Diga, que lo diga, que lo diga, dígalo. Mi amigo le dijo, presentame a alguien, pero bueno, ya había conocido a Isabel Macedo, así que... Dime una pista, dime una pista. ¿Es de la tele o del teatro? Simplemente está preguntando. ¿El amigo? Sí. De las dos cosas. Sí, así que bueno, él evidentemente no fue Rottenberg. No, Rottenberg no. Así que bueno, ya cuando él se ve que tenía como ganas de conocer a alguna chica que lo deslumbrara, bueno, y evidentemente fue el caso de Isabel Macedo, y ya la presentó, digamos, no solamente en el ámbito privado, sino que ya estuvieron participando de un acto político, público, ¿no?, que tiene que ver con Colín. Así que ya, digamos, podríamos decir que auspició de primera dama, por así decirlo. Sí. Esperemos que dure el amor. Tengo una pregunta. Sí. ¿Macedo Urtubey es muy distinto a Chipolitakis o Tavis? ¿Qué pregunta, nene? Son perfiles diferentes. No, me parece que el perfil es distinto. Bueno. Me parece que Victoria Cipolitakis... Yo sé a dónde apunta tu pregunta, pero me parece que el perfil es diferente. Me parece que Vicky Cipolitakis no es el perfil de Macedo. Pero no lo digo por culo o no culé. Lo digo porque me parece que Victoria Cipolitakis está en serios problemas ahora con el tema de la causa de la cabina. Y me parece que Isabel Macedo tiene otra historia, ¿no?, dando vueltas. Y además Isabel Macedo hace mucho tiempo que también quiere enamorarse y quiere tener una familia. No descarto que Victoria también quiera tenerlo, ¿no? Porque, bueno, ella desliza también con Otavio que quieren tener un bebé, que quieren formar una familia. Sí, yo preguntaba más familia. Por manera de construir política. Por ahí, claro, quizás sí, poniendo el acento más en ellos que en ellas. Claro. Está bien, entiendo. Me parece que es otro perfil. O sea, cuando yo la escucho a Victoria Cipolitakis, que dice en una revista que empezó a usar zapatillas gracias a Otavio, es como que me hace ruido, digamos, sus definiciones con respecto a la otra pareja, ¿no? Ahora, el tema de la manera de construir política puede ser que sí, que sea otro análisis para tocar. Yo me quedé con el amigo. Con el amigo... ¿Es pintón? A mí no me gusta. ¿A usted no le gusta? No. Bueno. No es pintón, digamos, no está en las generales del pintón. No. No está en las generales del pintón. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta. Conferencia de prensa. Sí, sí, sí. Es una conferencia de prensa. Sí. ¿Te quedó alguna duda de Isabel Macedo y Urtubey? No, me quedó duda sobre Conin, la fundación. Ah, Conin de Albino. El presidente, claro, de la fundación Conin, que sí, es Abel Albino. Albino, sí. Experto de consulta del PRO, estoy leyendo de internet. Sí. Dijo, tremendo, que la homosexualidad es un problema. Sí. La masturbación, una adicción. Que el sexo no es para divertirse y que el preservativo no previene contagio de HIV. Mire usted, los dinosaurios salieron de atrás. Y siguen las firmas. Dice que una de las maneras más eficaces de contrarrestar la pobreza es efectivamente la regulación de la fertilidad de las mujeres, digamos, ¿no? Caramba. Claro. En cola cerrada no entran moscas. Sí, algo así dijo, ¿eh? No se lo tome de chiste, porque no dice cosas así. Sí, bueno, fueron declaraciones del año pasado que fueron muy polémicas. Retumbaron. Seriamente, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si Macedo sabe dónde va, dónde la llevan, que yo sé. Claro. Sí, bueno, también. Sí, es adulta, ¿no? Sí, pero debe estar encandilada. Por... Claro. Yo sí creo que Urtubey sabe a dónde va y dónde la lleva. No sé si Macedo sabe. No sé, creo que tampoco se le conocen muchas definiciones políticas, ¿no? A Macedo. No, es más bien que

una copla. Recuerdos del huracán. ¿Qué tal? Carlos Gerle, te habla un bostero. Hola Roberto, mirá, quisiera agregar la entrevista que le hizo un cordobés en Córdoba a Cavallo, ¿no? Cavallo dijo que Macri se está cometiendo un error porque convenció a los gobernadores que apoyaran a los 15 mil millones de dólares para los buitres, 12 mil, con que ellos tienen la libertad de endeudarse provincia por provincia en el exterior. Eso ocurrió en los 90 también. Así que cada provincia puede pedir, no sé si el gobierno le pondrá una traba, de los dólares que necesite. Y bueno, y agárrese los pantalones, mis compatriotas de las provincias. No nos equivoquemos, ellos saben que, como la senadora decía de lo que le comentaba su gobernador, las provincias se pueden incendiar, lo hacen a propósito, son perversos, pero que no se excedan en esa perversidad tampoco, porque les va a incendiar el pueblo en la casa de gobierno, que no hay que excederse, realmente son muy perversos y son muy provocadores, son muy sinvergüenzas, ahí está el asunto. Me llamo Faimón Freire y soy de la Ferré del Partido de la Matanza. Hola Roberto Caballero, como siempre escuchando en cada una de la noche, tu programa, como siempre digo, es muy bueno ayer la nota con Adrián Paenza, que me encantó, y espero que siga sacando a personajes de esa expresión, que es muy bueno para que así podemos seguir pensando. También quería que haga nota con Menfo Giardinelli, o también con Mario Weinfeld, o como otros tantos así, Nora Beiras, para saber lo que ellos piensan, ya que no tengo más esas voces como para poder escuchar. Muchas gracias por su mensaje, gracias por los llamados también, bueno, la gente que está escribiendo al Facebook, muchas gracias. Pablito Caruso. Roberto, de la reunión que mencionaba recién Diego, en la Comisión de Legislación Laboral, sí, donde se reunieron las cinco centrales, salió una frase: no nos gustaría tener que salir a la calle. Ninguna de las dos CTA que estaban allí presentes, por supuesto, fueron los que pronunciaron esa definición. Y el correlato de esto es, y está ocurriendo en este mismo momento, ATE, el gremio de los trabajadores del Estado, junto con otros gremios solidarios, están haciendo vigilias, concretamente en el Ministerio de Justicia y también frente al Cabildo. ¿Por qué? Ayer lo comentamos. Se vence mañana la disposición del gobierno de Mauricio Macri para revisar en cada uno de sus ministerios, orden directa a los funcionarios, cada uno de los contratos que efectivamente se vencían y se prorrogaron hasta el 31 de marzo. Vamos a escuchar a Daniel Catalano, es el secretario general de ATE Capital. Nos va a explicar él mejor, por supuesto, las razones de la vigilia. Y en breve te voy a contar qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Atención. Daniel Catalano, secretario general de ATE, ahora, hace unos minutos charlando con nosotros, pero en estos momentos en las calles, protestando por los despidos. La situación es que al día de hoy tenemos en justicia 700 despidos y en cultura más de 500. Hay una situación que mañana se vencen los contratos de 24.000 empleados públicos por un decreto presidencial. No hubo una contraorden a ese decreto y no hubo un acto administrativo que indique que mañana la gente va a tener una renovación automática. Lo que deja las claras es de no resolverse, vamos a tener 24.000 trabajadores públicos menos. Hay un problema también con las pasantías universitarias, todo esto que está en riesgo y que veníamos anunciando que iba a suceder si no se solucionaba de alguna manera la situación de renovación de contratos. Y bueno, estamos justamente haciendo la vigilia, esperando que haya un marco de resolución de este problema. Hoy se tomó el Ministerio de Trabajo 240 telegramas enviados a los domicilios de trabajadores. En un momento de la toma apareció Triaca, el ministro de Trabajo. Ajá. Ni miró a los trabajadores que estaban efectivamente allí en las dependencias del ministerio. Los trabajadores tomaron nota efectivamente de este asunto. También se tomó migraciones, porque también hubo despidos en migraciones. Se esperaban los de justicia, sorpresa en trabajo, sorpresa en migraciones. Y por supuesto también en el marco de la cultura, Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura y demás. Le preguntamos también a Daniel Catalano qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Cuál es la intención? Ahora lo va a contar con más detalle. Que todos los trabajadores ingresen juntos a cada una de las dependencias, a cada uno de los ministerios, incluidos los que han recibido telegrama de despido. Escuchá las alarmas y las alertas que prende Daniel Catalán. Nosotros mañana vamos a en el lugar donde estamos, vamos a garantizar el ingreso, vamos a hacer un paro y una movilización, y el día viernes vamos a estar desde las 7 de la mañana en todos los organismos públicos, garantizando que quienes hayan recibido los telegramas puedan entrar también a trabajar. Esperamos que no haya una situación de violencia, sabemos que es una situación complicada, sabemos que el gobierno de Macri utiliza la Policía Federal para despedir trabajadores, pero no tenemos otra herramienta como trabajador para defendernos que poder ir a nuestro lugar de trabajo y exigir que se nos respete y que se nos pueda dar las funciones que habituales que desarrollamos. Están despidiendo trabajadores que tienen más de 10 años de antigüedad, con tareas claras, que no tienen ningún tipo de problemas con su legajo, que no han tenido ningún tipo de sumario y que no hay excusas como para que no sigan trabajando. Podemos hacer lo que debamos hacer y tratar de garantizarle a nuestros compañeros que puedan trabajar, y nuestra responsabilidad como gremio es estar al lado de ellos. Asambleas conjuntas entre ATE y UPCN, lo mismo que decía recién Diego, pasó en la comisión, solamente los reúne Macri, digamos, ¿no? ATE y UPCN en este contexto. Dos cosas para cerrar, Roberto. La primera tiene que ver con las preguntas que estamos haciendo sobre lo que está pasando en este desmantelamiento del Estado. No es solamente la preocupación y la solidaridad respecto a los trabajadores, que por supuesto está ante todo, sino también qué áreas se están desmantelando. Es decir, qué tipo de ministerio, qué tipo de secretarías, qué tipo de subsecretarías, qué tipo de programas de cada una de estas dependencias se están construyendo, qué se desmantela y qué efectivamente se crea. Y la segunda, en ATE tienen bien claro que la masividad no le importa a Mauricio Macri, no le impacta, no le genera un costo político a Mauricio Macri, porque la pelea no es con una patronal, la pelea es con un modelo. Y lo que efectivamente puede cambiar la relación en este sentido tiene más que ver con la unidad de la acción de los trabajadores que con este tipo de movimientos, pero sin embargo, por supuesto, es la responsabilidad de los dirigentes sindicales estar allí con las bases en la calle. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Ese amor que hasta ayer no quemamos, hoy el hastío ya le dio sabor a la vida. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces? Todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Habla Julio de Merlo. Yo no sé, pero a nadie dice de que acá puede haber otra Banelco. Si le dan 15 millones de dólares a cada uno de los votantes a favor del acuerdo, ¿qué es lo que le cuesta a Forsinger el total de lo que va a cobrar? ¿Te das cuenta que es el 7% de lo que va a cobrar el Forsinger si le da 15, 16 millones de dólares, 14 millones a cada uno de que van a cobrar a favor? Macri, aparte de estar destruyendo el país, no está gobernando. Está devolviendo los favores a todos los que hicieron y pusieron plata, y muchísima plata, y presionaron para que él llegara al gobierno. Inclusive pagando una campaña sucia contra el kirchnerismo. Entonces, así fue que llegó Macri. Porque a veces dicen, uy, lo que pasa es que el kirchnerismo perdió. Sí perdió, pero perdió porque del otro lado tenía un montón de empresarios y capitales extranjeros que pagaron, que son a los que ahora le estás devolviendo a Macri el favor. Está destruyendo el país para pagar los favores, realmente, ¿no es cierto? Entonces, y entre los favores está el grupo Mañeto, están los empresarios de Noria del Sur, o casualidad Lewis el del Sur y Nicolás Caputo en el del Sur. ¿Cuál fue la primera medida que tomó para favorecer a las empresas? Reventarnos a todos con un aumento del 500%. Luis Puyeto, el de Mar del Plata, le mando un fuerte abrazo y mucha esperanza, mucha fe, mucha solidaridad con los compañeros que están haciendo vigilia por los trabajos. De grande Magallanes, buenas noches, hasta luego, un abrazo. Gracias por su llamado, bueno, salvo el de Magallanes, ¿no? Claramente no... Vigente, ¿no? Sí, su gente. Ah, cuando le dicen cosas lindas, ahora reacciona bien. ¿Qué le digo a los... Antes la graba. Me los compraría todos, ¿eh? Pero ya tengo el cupo. Vamos a una nota, Roberto. Bueno, pero deje que maneje eso. Vamos a una nota. Pablo, hablábamos de Tierra del Fuego. Además de los trabajadores del Estado en este momento en vigilia por el tema de despidos, en Tierra del Fuego desde hace muchos días consecutivos, 3.000 trabajadores de 23 gremios distintos marchan, están en un acampe por situaciones realmente muy preocupantes. Simplemente contextualizo antes de la charla. Un paquete impositivo que rompe efectivamente todos los beneficios que Tierra del Fuego tiene en materia industrial, y por otra parte, una modificación en términos de jubilaciones que está tirando o echando por la borda una resistencia histórica de los trabajadores de Tierra del Fuego para no entrar en la década del 90 en la privatización de las cajas jubilatorias. Vamos a saltar, vamos a romper el cerco informativo sobre lo que sucede allí en Tierra del Fuego. Tenemos en línea a Horacio Catena, titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego y de la CTA. Horacio, nos escucha Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio del Plata. Hola, buenas noches a ambos y a la audiencia. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, Horacio, ¿nos puedes hacer una síntesis de lo que está ocurriendo? O sea, sabés que acá aparece muy poca información sobre lo que pasa en Tierra del Fuego. Prácticamente te diría que nada. ¿Nos podés hacer una breve síntesis para que nuestros oyentes se enteren? Bueno, mirá, la síntesis es que entre que se asume... Entre que se gana y se asume en un gobierno provincial hay 6 meses de transición. En esa transición el gobierno saliente Fabián Ríos y el gobierno entrante Bertone, que es la actual gobernadora, intentaron modificar el sistema provisional. Logramos detener ese intento con un paro y movilización muy grande, interrumpiendo la sesión de la legislatura en agosto del año pasado. Luego de asumido el gobierno de Bertone, y en pleno receso vacacional, el 8 y 9 de enero metieron un paquete de leyes que, como ustedes lo estaban diciendo, destruye el sistema previsional y prepara las bases para un tarifazo que ya se empieza a sentir en la población con mucha fuerza. Uh-huh. Y lo que se nos echa una quita de derechos de todo tipo, a los trabajadores estatales en particular, pero a la población de Tierra del Fuego en general, ¿no? Uh-huh. Eso produjo que, a eso sumado, que no ha habido paritaria todavía salariales en la provincia, ¿no? Para que se dé una idea, la población que nos escucha, o la audiencia que nos escucha, le han sacado derecho a las personas con discapacidad en todo lo que es la cobertura asistencial, a los jubilados y a los trabajadores activos, modificándonos, equiparando los regímenes jubilatorios a lo del menemismo, ¿no? Uh-huh. Y eso produjo una unidad de más de 20 gremios estatales, inédita en la provincia, y como usted decía, la noche estamos marchando, sí, esa cantidad que usted decía, pero ha habido marchas hasta de 16.000 trabajadores de toda la provincia. Uh-huh. El plan de lucha se hace en todo el territorio de la isla, y bueno, hay una corporación legislativa y el gobierno provincial que, si bien gana con el signo del Frente para la Victoria, rápidamente se alinea con el gobierno nacional, produciendo despidos en los talleristas culturales, paritarias cero, perdón, y bueno, un poco es eso la síntesis, digamos. Uh-huh. Horacio, a ver, digo, virtualmente Tierra del Fuego está paralizada. Sí, sí, no, Tierra del Fuego hace un mes, hoy hace 30 días que no hay clases, no hubo un solo día de clase. Está parado el hospital, parado la administración pública central, el municipio, está todo parado, no hay actividad desde hace un mes. A ver, y esto es administración pública, pero también participan privados, por ejemplo, las fábricas en San Salvador. No, privados no. No. Privados, mañana tenemos una reunión con Cámara del Transporte y comerciales. Mm. Horacio, Pablo Caruso, los saludos. En realidad, ayer hubo un paro y movilización de la UON Río Grande. Sí. Pidiendo la incorporación a planta de contratados que que no lo han incorporado y que se caen ahora en estos meses, están cayendo muchos contratos, pero más que eso de privado no hubo. Todo el plan de lucha está rondando en los estatales. Horacio, Pablo Caruso le consulta ahora. En realidad quisiera invitarlo a escuchar una referencia de la gobernadora Bertone respecto al conflicto. Lo hizo en la FM 107.3. Imagino que usted ya lo habrá escuchado, pero lo compartimos con la audiencia. Lo compartimos con la audiencia, al menos un tramo, y después, por supuesto, nos gustaría escuchar su opinión. Yo creo que vamos a salir insistiendo en la institucionalidad. Los estratos no son una metodología para solucionar el conflicto, no son nunca, jamás una metodología. Ir a la casa de los funcionarios, escupirles en la cara, estar encapuchados, ir por los domicilios, intimidar, coaccionar, no es la solución para nada. Hay que apostar el diálogo. Nosotros estamos en un gobierno que apuesta fuertemente al progreso de la provincia, y acá hay unos pocos que quieren el caos. Esto es progreso versus caos. El progreso es para todos y el caos es de unos pocos. Progreso versus caos. Horacio, ¿qué le contestaron a la gobernadora? Bueno, ella nos escrachó la vida y le garantizó, en esa misma nota, le garantizó la impunidad a Fabiana Ríos, porque dijo que no lo iba a investigar, siendo que la gobernadora Ríos se fue con una deuda a la caja que ella reformó de más de 1.700 millones de pesos. El progreso, la verdad, que no se ve, porque, como le dije, la UON Río Grande marchando por puesto de trabajo. Digo, no ha habido un solo anuncio desde hace los 100 días que está gobernando, no ha habido un solo anuncio de obra pública, no hubo nada. Declararon la emergencia edilicia para teóricamente invertir en las escuelas públicas, y la verdad que no han llegado ni siquiera a completar las refacciones necesarias para que el sistema funcione. Y es raro que se pueda progresar con un achique del Estado y con recorte de derechos. Es algo raro, ¿no? Sobre todo alguien que levantó la mano defendiendo al gobierno de Néstor y Cristina, sí, ¿no? Y hablando de ni un derecho menos, de nunca menos, ¿no? Uh-huh. Y lo que no dice la gobernadora Bertone, porque se ve que tiene memoria selectiva, es que mientras nos recortaba derechos a los trabajadores, no tocó una sola coma de la ley de dietas de la provincia, que hace que los funcionarios de menor rango estén en 60.000 pesos y de ahí para arriba, ¿no? Y que tiene un cuarto más de la planta política que tenía el gobierno de Ríos, que ya era grande la planta política. La verdad es que la gobernadora Bertone no conoce la provincia, porque hace más de 15 años que no vive acá, porque ha sido senadora, diputada, y la verdad es que ha defendido siempre los intereses de la nación, no de la provincia. Por eso nunca presentó un proyecto de ley para que nos devuelvan el 15% de coparticipación que nos sacó el menemismo, y entonces viene a remachar el viejo proyecto del menemismo en la provincia, de una provincia chica, de servicio, y una Ushuaia turística vinculada al negocio del juego, de la droga y la prostitución, ya que en la provincia se hizo el primer juicio de trata y no mandó un solo militante, y le duró la lucha contra la impunidad hasta que fue gobernadora, porque en la provincia no ha habido ni siquiera actos del Día de la Memoria. Así que imagínese el progreso que va a tener la provincia con los valores que está transmitiendo la gobernadora, ¿no? Horacio, ¿cómo sigue esto? Bueno, va a seguir con paro, movilizaciones. Esto es una provincia chica. Ayer han echado a un funcionario de un bar céntrico, y nuestros compañeros están yendo a buscar a las oficinas a todos los funcionarios. Ya han encontrado varios, y la verdad es que no podemos garantizar de cómo va a terminar la situación en Tierra del Fuego, porque, vuelvo a repetir, es una provincia chica, nos conocemos todos, y nos encontramos en todos lados. Uh-huh. Y lo que ha hecho la gobernadora de la provincia es arruinarle la vida a toda la población de Tierra del Fuego. No lo digo ni exagero un poquito. Agarre la guía, busque y llame y pregúntele a la población qué piensa y realmente le va a decir lo que le estoy diciendo yo. Horacio, un abrazo grande desde acá, un saludo digamos también a toda la gente allí que hoy marchó y que sigue marchando por sus derechos ahí en Tierra del Fuego. Vamos a seguir tratando de romper el cerco informativo sobre lo que ocurre allí. Un abrazo grande. No, le agradecido soy yo y muchas gracias por permitirnos difundir nuestro programa. Abrazo grande. Hablábamos con Horacio Catena, titular del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego, también de la CTA. Yo les quiero recordar a todos que algunos creen que el país comienza en algún lugar, en Buenos Aires, en la capital federal o en Salta, no sé qué. El país real comienza allá abajo, ¿eh? El país real comienza en Tierra del Fuego. Y lo que está ocurriendo ahí, ustedes bueno se darán cuenta, digamos, es muy poca la información que tramita en medios nacionales. Hoy tratamos de alguna manera de poner en valor, digamos, lo que está ocurriendo ahí, y lo vamos a tratar de seguir mañana, pasado, porque me parece que, bueno, hay ya mucha desesperación, no hay clases desde comienzo de año, y pareciera ser que las cosas, en vez de mejorar, cada vez van empeorando un poco más. Así que vamos a seguir atentos a lo que ocurre ahí en Tierra del Fuego. Nos vamos ahora a las noticias, de las 11 de la noche aquí en AM del Plata. Cuando volvemos, Caballero Nocturno, hasta las 12 de la noche. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 23 grados, humedad 71%. Los senadores continúan tratando el proyecto de pago a los holdouts. Móvil del Plata. En la Cámara Alta ya estamos atravesando las oratorias de los jefes de bloque, lo que quiere decir que nos vamos acercando al cierre. Igualmente, para eso falta una hora y media, como mínimo. Entre las oratorias que falta escuchar es la del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y también Adolfo Rodríguez Sá, quien va a hacerlo después de Pichetto. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí esperando la votación, aunque ya todos saben el resultado, ¿no? Voto a favor del acuerdo con los holdouts. Desde el Senado de la Nación, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. El presidente Mauricio Macri dijo no concordar con las apreciaciones de Elisa Carrió respecto de Daniel Angelici. El presidente aseguró que su gobierno no usa operadores en la justicia porque no los necesita. Y aclaró que lo único que le pide a los jueces es que actúen con la mayor independencia del caso en torno a la denuncia que efectuó Carrió. Asimismo, Macri compartió la preocupación de Carrió respecto a los jueces que no quieren investigar casos de corrupción. Y aclaró que no puede hacer cadenas nacionales para decirle a los jueces lo que tienen que hacer. Dirigentes de ATE realizan una vigilia frente al Cabildo. Por Radio del Plata, el dirigente Daniel Catalán dijo que lo hacen en defensa de los puestos de trabajo. Y agregó que peligran 24.000 contratos públicos que vencen en los próximos días. La situación es que al día de hoy tenemos en justicia 700 despidos y en cultura más de 500. Hay una situación que mañana se vencen los contratos de 24.000 empleados públicos por un decreto presidencial. No hubo una contraorden a ese decreto y no hubo un acto administrativo que indique que mañana la gente va a tener una renovación automática. Lo que deja las claras es que de no resolverse vamos a tener 24.000 trabajadores públicos menos. Hay un problema también con las pasantías universitarias, todo esto que está en riesgo y que veníamos anunciando que iba a suceder si no se frenaba de alguna manera la situación de renovación de contratos. Y bueno, estamos justamente haciendo la vigilia esperando que haya un marco de resolución de este problema. Internacional. China impondrá nuevas reglas al uso de Internet. El proyecto gubernamental estipula que todos los dominios deben estar registrados dentro del territorio de ese país. Esa medida habilita a que los portales alojados fuera del gigante asiático dejarían de ser legales y podrían ser bloqueados. Ese bloqueo en China ya lo sufren algunas de las páginas web más populares del mundo como Google, Facebook, Twitter o YouTube. Temperatura en Buenos Aires 23 grados, la humedad 71%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Plata. 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. You were my one man, but I'm the knocker. I'm just a link in your chain. You got me where you want me. I ain't nothing but your fool. You treated me mean, baby. Oh, you treated me cool. Escuchando la Michetti, me quiere convencer a mí. Ellos tendrían que haber ido a convencer a ellos de cómo pagar, no para dejarnos a nosotros en la lona como estamos. Ellos nos quieren convencer cómo vamos a ser deudores, pero ese es el país de la locura. Yo no puedo creerlo, lo escucho, lo veo, escucho cuando la gente me dice, pero es poquito tiempo el que está en el gobierno, el mismo tiempo para habernos dejado en la lona, debajo de la lona. No lo entiendo. Yo quiero creer que la gente que lo votó no pensaba que iba a ser tan duro. Lo disculpo, lo entiendo, pero ya se les está yendo la mano. Yo soy Nicolás Grano, soy contador de una empresa, una pyme relativamente grande, teníamos 300 personas, hoy hemos tenido que suspender 150 por 30 días, porque nosotros fabricamos un producto de consumo masivo, las ampliamos, tomamos gente, y resulta que las ventas en este momento han caído más de un 60%. Entonces, no podemos seguir manteniendo la empresa, no podemos seguir manteniendo el personal, y la empresa no sé dónde va a terminar, ¿no? Porque evidentemente las cosas van muy mal. Hay un libro sobre la deuda externa de Alejandro Olmos y hay una denuncia ante el juez Ballesteros que ordena que los diputados investiguen la deuda externa ilegítima de la legítima. Está cajoneado el expediente de hace muchos años. ¿Qué pasa que no investigan hasta dónde es legítima o ilegítima la deuda externa, estos diputados? El juez Ballesteros, Alicia de Villaluro. Y no dan explicaciones. Cortaron todo, si hay obras, no hay obras, no avisan, no tenemos agua. Andamos con las mangueras, andamos arrastrando baldes de un edificio a otro. Parece que está amarillo, olor a azufre, anda por todos lados. Todo lo que toca lo pudre, todo lo que toca lo pudre. Bueno, no tenemos agua, Marcela. Don Carlos de Lanús, al señor Massa, y el 82% móvil, gracias, buenas noches. Muchas gracias, gracias por todo su llamado. ¿Cómo le pagan a los dobles que llaman por teléfono? No se lo quiero preguntar al aire. Son oyentes, señor, no diga dobles. Son todos los que usaban pechera antes y ahora están en haciendo frilos, como dicen en la cosa. No, nada que ver, son oyentes auténticos. ¿Reales? Sí, por supuesto que son reales, Magallanes. Me extraña que pregunte esas cosas. Hace ya un tiempo largo que trabajamos juntos, ¿no? Sí, yo sé. Muy a mi pesar. Sí, yo sé cómo articulaban este artilugio en Radio Nacional, pero ahora en Del Plata digo, siguen con el mismo... ¿Qué estás diciendo? Son cinco personas que hacen voces. Hola, soy Marita de Bernal. Me encanta el programa. ¿Dónde saca eso usted? Señores, son oyentes que llaman, que quieren expresarse, que quieren manifestarse, y nosotros les damos un lugar para que lo hagan. Ese Rubén de la Matanza que llama, para mí debe ser el sobrino de Colombres, una cosa así. No, nada que ver. Nada que ver. Y le quiero mandar un gran abrazo a Miguel de Trenquelauquen, que nos está escuchando desde allí. Gracias, Miguel, por estar siempre ahí. Y quiero decir que en la operación técnica está Dante Malgoglio y Fabián Panisi. Sí, y en la producción Sebastián Cazón y Hernán Calisti. Muchas gracias por estar ahí, gracias por el trabajo de todos los días. 2309 me dicen que vamos para allá, vamos que venimos. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es de plata, es de todos. Don Juan Alonso, el gusto de saludarlo. ¿Qué dice, caballero? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos trajo hoy? Nos asusta un poco. Bueno, vea, esta música tiene que ver con la actualidad de los casos delincuenciales, sí, para llamarlos como los llamamos aquí en este programa. Sí. Usted sabe que se azota el espíritu público, digamos, desde los canales de televisión, desde algunas señales de noticias, como dijimos, desde algunos medios gráficos. Pero nosotros, para clarificar un poco esta situación, hablamos con una especialista, con la fiscal Cristina Camaño, sí, que tiene a su cargo la Dirección General de Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales. El tema es el creciente índice de robos de autos en Provincia de Buenos Aires, que va de la mano también de algunos secuestros. Y le preguntábamos a Cristina, ¿por qué cree que suceden este tipo de actos en la Provincia de Buenos Aires? Si nadie controla como debe controlar, digamos, los tipos se desatan, porque hay plata de por medio, ni más ni menos. O sea, la idea es que uno piensa que la policía, sí, vos vas a ir a la comisaría, la policía te va a tomar la denuncia, todo lo que quieras. De hecho, en algunos secuestros, nosotros en el tiempo que yo estuve manejando las escuchas, desbaratamos, ahora no recuerdo si 3 o 4 bandas de secuestradores extorsivos, en algunas de ellas había policías implicados. Y todo eso nosotros, obviamente, que esa información se la pasábamos directamente al juez. El juez lo que te dice es, bueno, infórmele a la policía que está trabajando conmigo. Pero cuando nosotros detectábamos algo irregular dentro de la propia policía, lo llamamos al juez y le decíamos, escúcheme, todo muy lindo, yo le paso lo que usted me diga, pero le quiero avisar que por lo que nosotros venimos escuchando, hay un policía implicado. Y otras veces te dabas cuenta porque al tipo que secuestraban lo largaban prácticamente en la puerta de la comisaría. ¿Y eso por qué es? Porque vos entras a la comisaría y decís, mi familia pagó, qué sé yo, 40.000 pesos de rescate. La policía ya sabe cuánto le tiene que pedir al secuestrador para que pueda seguir laburando. Bueno, como usted ve, se da lo que hablamos regularmente de columnas, el sincericidio de la fiscal en relación a cómo es el manejo difícil que tiene la Procuración con las fuerzas policiales, ¿no? Pero la fiscal Camaño, que es una excelente profesional de mucha trayectoria en la justicia, también reflexionó sobre la instrucción del caso Nisman y por qué no se determinó desde el comienzo si se trata de un homicidio o de un suicidio. La escuchamos. Yo soy colega de la doctora Fein, creo que ella, el error de ella fue querer abarcar todo lo que se le fue planteando a partir de la muerte de Nisman. Ya sabemos lo que ella hizo. Yo diría cómo lo hubiese manejado yo si yo hubiese estado de turno. Lo primero era determinar, no me hubiese importado ni las cuentas, ni las minas, ni las hijas, ni la exmujer, ni los servicios. Lo primero a determinar es homicidio o suicidio. Para mí, por cómo se dio la situación, yo no vi una foja de esa causa y tampoco la conozco a la doctora Fein. O sea que estoy hablando por cuando el policía te llama y te dice por teléfono, porque el primero que siempre entra es el policía y llama y te avisa. Por esa situación, para mí fue un suicidio. Yo no tendría ninguna duda de que fue un suicidio cuando un policía me dice, hay un tipo, no importa quién, muerto en un baño, no puedo entrar porque el propio cuerpo me impide el ingreso, pero veo sangre. No sé si vio el arma o no la vio en ese momento, no lo sé, pero ya de ahí yo tengo, digo, bueno, suicidio, llamen a unidad criminalística y después se hacen todos los estudios para ver, qué sé yo, por ahí no fue un suicidio porque lo envenenaron o porque se determina otra cosa. Pero en principio me parece que lo que ella debería haber hecho era determinar esto. A partir de que yo ya sé, supongamos, que fue un suicidio, bueno, después miro que si las cuentas le cierran, los viajes que hizo y no avisó, cómo avanzó en la causa que tenía exclusiva. Él tenía una sola causa. Vos pensás que en una fiscalía hay un promedio de entre 300 y 400 causas. Él tenía una, hacía 10 años que estaba a cargo y por lo menos yo nunca vi ningún avance. Distinto, fuerte, fuerte, sí, muy fuerte, porque se refiere no solamente a la cuestión de la fiscal Fein, que para algunos expertos puede tornarse polémico, y también con esta puja que hay si el expediente va o no al fuero federal, lo que dispuso la Cámara hace unos días. Recordemos que estamos hablando con Cristina Camaño, que resolvió el caso Mariano Ferreira, que fue la responsable de que Pedraza en su momento estuviese en prisión, ¿no? Uh-huh. Cristina Camaño también reflexionó sobre el manejo de las escuchas telefónicas, algo clave para resolver casos complejos, como los hechos de narcotráfico, hechos donde interviene la Policía Federal y los organismos de inteligencia. ¿Qué sucedió con las escuchas telefónicas en el ámbito judicial, Camaño? La presidenta el 25 de enero del año pasado llamó a extraordinarias para que sesione el Congreso cuando decidió modificar la Ley de Inteligencia Nacional. En ese momento decidió que las escuchas telefónicas queden a cargo de la Procuración General de la Nación porque tenía que entrar en vigencia el 1 de marzo de este año el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio, en donde eran los fiscales los que llevaban las investigaciones adelante. Pero con la salvedad de que las escuchas siempre se hacen con una orden judicial, o sea que hay como un vedor. Pero la presidenta había mandado este proyecto, que fue aprobado luego de un debate, y después, el 24 de diciembre, el actual gobierno, con un DNU, voltea una ley nacional debatida y se la pasa a la Corte. La Corte, demostrando que ese DNU no era ni de necesidad ni de urgencia, le dice que hasta el 15 de febrero no se va a hacer cargo de las escuchas, con lo cual no había ni necesidad ni urgencia. Las escuchas actualmente están a cargo de la Corte, sin embargo todavía hay gente de la Procuración General capacitando a la gente que van llevando. A lo que voy es, una ley nacional debatida, ya te digo, fue volteada por un DNU y a su vez este DNU fue también pospuesto por un acuerdo de la Corte, con lo cual cada vez vemos más degradada la democracia, ¿no? Más reflexiones de Camaño. Esto es para los oyentes. Cuando ven un caso policial en la televisión, cuando leen la crónica de un hecho policial, todo lo que subyace por debajo son todos esos este cúmulo de intereses contrapuestos que bien explica Camaño en esta serie de respuestas que nos ha dado aquí en Caballero Nocturno. Le preguntábamos también a la doctora Camaño sobre la injerencia de los organismos de inteligencia internacionales, específicamente la CIA y el FBI en la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que ella fue funcionaria de Estado en el anterior gobierno. Con soberanía y con el programa de seguridad democrático, que nos permitió que puede que tengan injerencia ni la DEA, ni la CIA, ni el FBI. O sea, nosotros nos manejamos con total soberanía y haciendo mesas de discusión justamente por el programa de seguridad democrático con distintas organizaciones, sobre todo de derechos humanos, porque la idea era también democratizar y hacer que se cumplan los derechos humanos también desde las fuerzas de seguridad, lo cual nos llevó mucha capacitación, Nos llevó mucho tiempo hablar también con la policía. La policía todo el tiempo está viendo hasta dónde, ¿no? Entonces es como que es con ellos a los que tenés que capacitar y ponerles este límite dentro de lo que implicaba para nosotros el programa de seguridad democrático. Qué distinta esa época donde los policías custodiaban la Plaza de Mayo desarmados y ahora los policías quieren desalojar a las madres de Plaza de Mayo de la plaza, ¿no? Ha cambiado la época. Bien lo ha dicho Camaño en este reportaje que nos ha concedido esta noche, donde hemos aclarado varios puntos. ¿Por qué se producen más robos de autos y más secuestros en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Evidentemente Camaño le, digamos, responsabiliza directamente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Reflexionó también sobre el expediente y el manejo de la instrucción del caso Nisman, las escuchas telefónicas en manos del Estado, los manejos del Ejecutivo y la responsabilidad de la Corte, y por último también se refirió a la injerencia de los organismos de inteligencia internacionales en la República Argentina, teniendo en cuenta la reciente visita de Obama, la agenda política de Estados Unidos en toda América Latina y también el narcotráfico. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que le han dado traición. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Bueno, está hablando después de 12 horas de debate en el Senado de la Nación por el acuerdo buitre, Miguel Ángel Pichetto. Lo tenemos ahí, vamos a escuchar un ratito a Pichetto. Estamos afrontando algo que no tiene que ver con una reestructuración de deuda. Las dos reestructuraciones ya se hicieron, y con mucho éxito. Y los compañeros han hablado de estos dos hechos trascendentes de la vida de la República, llevados adelante por un presidente importante que tuvo el país en el peor momento de la crisis argentina, que fue Néstor Kirchner, que siempre tuvo en claro el objetivo no solamente económico, sino político del desendeudamiento. Porque eso nos brindaba autonomía y decisión y libertad. Por lo tanto, el desendeudamiento fue una política de Estado. Y yo quiero recordar un hecho que se dio en el Salón Blanco, con la presencia del expresidente Raúl Alfonsín, donde el presidente Kirchner le agradece la presencia, donde informa al pueblo argentino el resultado de la primera reestructuración de deuda. Y le agradece a Raúl Alfonsín por su presencia y por su apoyo en el Congreso. Y dice que es un verdadero ejemplo. Y que tal vez Raúl Alfonsín tenía mucho más para perder estando ahí que no estando. Indudablemente era opositor político. Pero le rescataba el gesto y reconocía en ese gesto una mirada de Estado, una mirada de interés del país para resolver una cuestión realmente muy grave. La primera reestructuración, digo, fue altamente exitosa, hecha con una gran convicción. Yo recuerdo que algunos economistas argentinos, no quiero ser negativo esta noche, pero algunos incluso forman parte del equipo económico, están en algunos lugares del equipo económico, decían que había que hacer una oferta mayor, que no iba a alcanzar, que no iba a ser suficiente. El primer canje nos permitió llegar casi al 67%. Fue realmente muy importante, lo llevó adelante el ministro de Economía, Lavagna, pero lo sostuvo la decisión política firme, convincente, del presidente Kirchner. El segundo canje lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 y fue un canje muy exitoso. En el medio hubo decisiones de este Congreso que tenían que ver con la firme convicción, y por eso se votó la ley Cerrojo, para tratar de tensionar desde el punto de vista político internacional para que los acreedores entraran en los canjes, y hicimos un gran esfuerzo y llegamos casi al 93%. Después voy a hacer algún breve repaso de los mensajes de ambos presidentes, porque también encierran en esos mensajes una visión de Estado. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en oportunidad del segundo canje, habla de que la deuda, y también lo dice y lo reitera en un discurso de apertura de las sesiones del año 2011, dice que... En el fondo estamos escuchando la voz de Miguel Ángel Pichetto, ¿no?, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, que ya adelantó su voto afirmativo al acuerdo con los buitres. Falta el número final, de qué modo va a quedar construida la mayoría que va a aprobar este acuerdo, y bueno, quiénes son aquellos que votan a favor, quiénes son aquellos que votan en contra. Un ratito nomás, esto ya prácticamente está finalizando después de 12 horas de debate. Pero bueno, lo teníamos a Pichetto, ahí estábamos escuchando muy atentamente, y lo tenemos aquí en la mesa de trabajo al maestro Alejandro Dolina, que ha llegado un ratito antes al programa La Venganza Será Terrible, que ustedes escuchan todas las noches, y ya que está lo vamos a aprovechar, porque le vamos a preguntar, ¿cómo estás viendo esto, Alejandro? ¿Cómo estás viendo...? No te digo el discurso de Pichetto, que lo estábamos viendo ahí juntos recién. No, es un discurso interesante. Es un discurso interesante. Sí. Pero ¿cómo estás viendo en general el acuerdo? A veces como una pesadilla, ¿verdad? Como una pesadilla. Otras veces trato de mantener la calma, pero en realidad las medidas que se toman son de trazo tan grueso y son de una tendencia tan evidente que casi podrían utilizarse como ejemplo para dar clase de política a los chicos. Uh-huh. Es decir, está tan claro que esta es una política que representa la política de los mercados, la política de la ausencia del Estado, la política en donde hay una transferencia de recursos impresionante que va desde los trabajadores a los agroexportadores. También estoy yo hablando con trazo grueso. Uh-huh. Pero es así de un modo muy evidente. De un modo muy evidente. Tan evidente que a veces parece mentira. Porque es tan evidente además que estas políticas han dado resultados tan siniestros que casi resulta irrisorio que alguien pretenda defenderlas por vía de la razón. Y sin embargo se imponen, aparecen como naturales, aparece como si hubiera una política natural que fuera esta. Dejemos actuar a los mercados. Bueno, eso es lo primero que... Dejemos hablar del sentido común, sí, dicen estos tipos. Esto ha causado mucho daño. Y por otra parte, en la vereda de enfrente, se estigmatiza de distintos modos a la política de un Estado que incluye a la gente, un Estado que sea así. Bueno, yo creo que... ¿Para qué se informa el Estado? ¿Cuál es la idea del Estado? Eso, ¿para qué se forma? ¿Cuál es la idea del Estado? La idea del Estado es repartir el excedente y entre los que no podemos salir a cazar. Algunos porque somos muy viejos, otros porque somos niños, otros porque nos falta un brazo. Entonces, para que esos tipos puedan comer, toda vez que no pueden cazar, el excedente se reparte. Para eso me imagino que se hizo el Estado. Ahora, para sacarle a esos mismos tipos y darle a los cazadores que tienen dominado todo el sistema de caza, para eso no se hizo el Estado. El Estado justamente, cuando alguien se queja y dice, bueno, pero el Estado nos mete la mano en el bolsillo para darle a los que, y ahí inventan, que los que menos tienen son casualmente también los que inventan toda una cosa moral que no tiene nada que ver en la política. Mm. Supongamos que sea cierto, que sean todos ñoquis los tipos a los que el Estado subsidia. Bueno, pero alguien se tiene que ocupar de ellos. Si hay un tipo que no puede trabajar, bien. Todo eso se pasa de largo y se da una explicación que no es política, es de una falsa moralina. Dice, ¿cómo el que no trabaja va a recibir dinero? Y me lo sacan a mí, esta plata me costó ganarla. Es una idea masculiana de la economía, ¿no? Según la cual, los mejores hombres son los que más ganan, como demuestra su patrimonio. Entonces, el Estado tiene que acentuar ese perfil, tiene que acentuar las diferencias que el mercado mismo establece. Eso no tiene ningún sentido. no tiene ningún sentido. Y después, cuando viene la discusión verdaderamente política, se la elude, convirtiéndola en una discusión moral. Entonces, bueno, ¿qué hablan ustedes si fulano de tal fue atrapado en una, qué sé yo, una corruptela? Sí. Y supongamos que sí, que exista la corruptela. Vos no podés discutir de política según la conducta de los integrantes de cada bancada, de manera tal que aquel menos corrupto va a ser el que tenga razón, aunque propugne verdaderos desatinos económicos. Claro. Sí, en la medida en que se piense esto de esta peregrina manera, primero, no se va a instalar nunca el verdadero debate político, que es qué clase de Estado tenemos y cuál es el alcance del Estado. Uh-huh. Y además, a favor de unas instancias judiciales que tienen su interés en el debate, va a parecer siempre más perjudicado o con menos oportunidad de ser sobreseído aquel que perteneciera a la corriente de opinión de un Estado participativo. Claro, bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? Es más o menos. Ocurre así en Brasil, va a ocurrir acá el 13 de abril, cuando Cristina Kirchner tenga que ir a declarar. Yo te quería preguntar algo en relación a la representación política, ¿no? Yo estoy viendo que, por ejemplo, hoy la bancada de senadores del Frente para la Victoria, entiendo yo, digo, va a votar en contra de un mandato que claramente tenía otro tipo de política, digamos, sí, ¿no? A ver, se puede discutir largamente sobre si eso era taxativamente así, ¿no? Digo, si realmente Kicillof es lo mismo que Scioli, si Scioli es lo mismo que Kicillof, se puede discutir largamente. Ahora, concretamente, vos tuviste una política en relación a los fondos buitre, el Frente para la Victoria en el Gobierno, y hoy su bancada, o por lo menos una buena parte de su bancada, no toda, por supuesto, está acompañando una medida, una medida distinta. Contraria. Bueno, algunos son los mismos que votaron hace un año y pico, un año y medio, creo, ¿no?, en la ley de pago soberano. O sea que estamos hablando de gente que hace un año y medio pensaba de una manera y hoy piensa de otra. Que en este pensarán que la banca les pertenece. Pensarán que la banca les pertenece. Sí. Que no son representantes, sino que son dueños de una banca que se han ganado en una lid también tan absurda como parecen ser las elecciones. ¿Por qué absurdo? Bueno, porque resulta que de una expresión de mi voluntad resulta otra. Claro. Yo elijo unos diputados para que voten de determinada manera y los tipos votan de otra. Bueno, hay algo que no funciona. Sí, sí. A mí me da un poco de miedo la gobernabilidad después de esto, porque yo tengo así como un déjà vu de 2001 siempre, ¿no? Ajá. No estoy diciendo que sea exactamente igual, pero yo recuerdo, y él lo decía en el momento del editorial, lo que fue la defensa del megacanje. ¿Vos te acuerdas del megacanje en el 2001? Claro. Se decían las mismas cosas, pero exactamente. O sea, las argumentaciones de los economistas son las mismas y los economistas son los mismos. Sí, es verdad. Disculpame que me río de los nervios. Son los mismos. Es más, uno de ellos está en el Banco Central. Sí, sí. Claro. Es el presidente del Banco Central de la República Argentina. Es un poco irrisorio todo. Sí. Pero yo estoy cansado que me hagan reír las desgracias. Sí. Mis propias desgracias. Y que el humorismo venga a consistir en eso, nos hace ver la precariedad de nuestra situación. Lo único que nos queda es reírnos. Sí. Y otra cosa, no sé cómo se puede defender o cuál es la idea que tienen algunos. Bueno, lo planteas muy bien vos al comienzo, ¿no? La destrucción de empleo como eso, como naturalizada, ¿no? Claro. Vamos a destruir empleo, vamos a tirar al tipo por la ventana. Pero es que es así, pues se trata de una transferencia de recursos. Sí. Entonces, para que los tipos, vamos a decirlo en términos macrianos, puedan reducir los gastos, hay que pagar el sueldo más bajo. Sí. Una de las maneras de bajar los sueldos es echar gente. Uh-huh. De modo tal que la necesidad de empleo sea tal que los tipos acepten cualquier salario. Cualquier salario. Uh-huh. Sin contar con que menos personal produce menos gasto. Atraso grosso es eso. Forma parte de el tema de las retenciones, del tema de la devaluación, esto y todo. Bueno, bajemos el salario. El salario está demasiado alto y nuestra política es una política tal que necesita un salario bajo. No es una idea tan poco frecuente, diría que es muy frecuente. Ahora, ¿no es la reinstalación de una cultura darwinista? Claro, el famoso darwinismo social. Había un tipo, ¿cómo se llamaba? Somers, creo que se llamaba, el del darwinismo social. Y es esa idea. Ellos decían, está la supervivencia por un lado, la supervivencia del más apto, esto está con una intervención del Estado mínima, la economía en general mejora y sobreviven los más aptos. Uh-huh. Cuando el Estado interviene y subsidia, por decirlo de alguna manera, entonces la economía en general se lesiona y sobreviven los menos aptos. Y ellos, entre ambas cosas, elegían la supervivencia del más apto y con eso el crecimiento de la economía. ¿Crecimiento que beneficiaba a quién? Los más aptos. Claro. Los menos aptos, adiós. Sí. Esa es la idea del darwinismo social, ¿no? Sí, también es del siglo, XII. Sí, bueno, sí. Ari, ¿cómo puede ser que hay un retroceso en términos culturales? De lo Pero que claro que hay un retroceso. Años. Vienen todos varios figurines atrasados. Los argumentos con que se defienden las políticas de mercado es increíble que se utilicen en una discusión medianamente seria. Ah, qué bueno esto que decís. ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo? Yo me siento al margen de muchas discusiones porque no puedo a veces dialogar, digamos, con alguien que plantea, por ejemplo, que el Estado tiene que desertar de los derechos, digamos, ¿no? Digo, si no está para hacer cumplir derechos o para ampliarlo, ¿para qué está? Es un poco lo que vos charlabas al comienzo, ¿no? Es difícil, digo, uno puede tratar de entender, se trata de dialogar con otro que piensa distinto. La verdad es que pensar diferente no hay ningún problema. El problema es cuando esa diferencia en realidad está planteada en términos... No, claro, cuando esa diferencia de opinión produce desempleo y produce la desgracia de muchas familias, ahí yo no sé si me hace tanta gracia ver cómo un tipo piensa diferente. Mm. Yo no le encuentro mucha gracia a eso, ¿no? Mm-hmm. No, eso es cierto. Eso es cierto. Ese socolor de una... del ejercicio de una virtud burguesa, de la disidencia, de la caballerosidad, sí, con el que piensa diferente, bueno, dejamos pasar una injusticia tras otra. O sea, ¿qué es peor? Sí. ¿Un cierto mal humor o permitir la injusticia? No lo sé. Es muy interesante lo que decís. Bueno, como casi todo lo que dice Alejandro de Lima. Me ha hecho hablar más allá de mi ámbito habitual, que son cosas del fútbol y de las carreras de caballo. Tengo un detalle. Sí. Tengo un detalle. El otro día, no voy a decir de dónde, no sé qué, escucho una discusión entre una pareja, ¿no? Una pareja de gente mayor, muy enojados con el Papa Francisco. Muy enojado con el Papa Francisco. Viste, este Papa peronista mostró la hilacha, cómo le mandó un rosario a Milagro Salas, se lo tendría que haber mandado a Mauricio, que está preocupado. Claro. Gente de misa de domingo, gente muy católica, practicante, pero que sin embargo están enojados con el Papa. Y a mí me sorprendió eso, porque ya digo, vos te podés meter políticamente con uno, con aquello, pero contra la propia referencia espiritual de tu religión, me sorprendió. Y serán más macristas que católicos. Serán más macristas que católicos, puede ser. Sí, puede ser. A mí me asustó un poco. En estos tiempos tiene más glamour el macrismo que el catolicismo. Habla de cosas que todo el mundo comenta, etcétera, etcétera. El catolicismo viene con esas historias. De abnegación y de renunciamiento. Una pregunta que no se debe hacer, claramente, que no se debe hacer. ¿Vos crees que esto tiene salida? Siempre hay salida. Lo que no se sabe es cuál puede ser. Yo estoy muy asustado, porque las fuerzas propias han cometido muchos errores y nadie garantiza que empiecen a acertar ahora. A mí me parece, claro, me parece imposible que el kirchnerismo se haya dejado arrebatar el poder de la manera tan torpe como lo ha hecho. Todos los movimientos, los discursos que hemos visto, las estrategias, las actitudes personalistas, todo eso contribuye. Bueno, yo no digo que haya una sola causa, pero claro, todo eso ha sido una colección de torpezas también difícil de comprender. El intelectual que se creía en el caso de hacer notar que él iba a votar a Scioli no sin cierto resentimiento, dado el bagaje de conocimientos que él atesoraba. Entonces no vayan a creer que yo, porque vote a Scioli, soy una persona que alcanza el nivel de vendedores de californias de la calle Corrientes en Villa Crespo. No me confundan, por favor, decían. Bueno, todo eso lo registraba la gente, todo eso lo registraba. Esos son los intelectuales del campo nacional, bueno, ¿cómo serán los giles, no? Pero Alejandro, solamente las torpezas del kirchnerismo explican... No, claro que no, no, claro que no. ¿Y tenés alguna idea aproximada de por qué? Hay también... miles, no hay una gran causa, pero hay muchísimas. Una es algo que hay que buscarlo en lo que pasa en el exterior, en casi todo el mundo. En todo el mundo la gente prefiere esto. Prefiere, cree que la economía de mercado es glamorosa, cree que Rajoy es un prócer y que Chávez es un miserable, creen así, están muy preocupadas por cuestiones relacionadas con la democracia formal, las infracciones a esta democracia que alguno de los líderes populares de la época que acaba de fenecer tenían, son vistas como verdaderos gestos dictatoriales, qué sé yo. Y por ahí no es tan así, pero pega mucho, pega muy fuerte eso, pega muy fuerte. Y acá yo creo que si tuviera que elegir una causa como la principal, sería la dominación de los medios de comunicación hegemónicos, que manipulan a la gente y los acercan hacia conductas que uno en principio no entendería. Hay una definición que le escuché el otro día a Puenzo, ¿te acuerdas? De la edición oficial, dijo que los medios de comunicación hoy son la represión, hay una represión mediática. Que ya no hace falta, digamos, ¿no? No, claro, sí. Es lo que viene a reemplazar a la represión. Ya no hace falta un ejército encaramado en las cumbres del poder institucional. No hace falta eso. Uh-huh. Se maneja muy fácilmente así. ¿Estuviste viendo el fenómeno de las plazas, populares, de las plazas kirchneristas? ¿Lo venís siguiendo esto? Lo vengo siguiendo con mucha esperanza. Y con mucha devoción también, pero yo creo que no se aprovechó mucho eso tampoco. Digo, ahora ya no sé si ahí si hubiéramos sabido, no es un buen eslogan, ¿no? Ay, si hubiéramos sabido, digamos que es un eslogan complicado. Digo, o sea que recién hablaste de miedo, pero ahora de esperanza. ¿Crees que hay una instancia de la esperanza? De siempre voy a decirlo como lo digo yo, es el pueblo organizado y encuadrado, eso es la esperanza. Ahora, bueno, no es soplar a hacer botella, como se acaba de demostrar. Gente que tiene en manos todos los resortes del poder y no los hace funcionar adecuadamente, vamos. Sí. Gratamente impresionado, Alejandro. Soy Magallanes, el periodista independiente. ¿Qué fue de Ulanoji y Galén de sus amigos? Ha cambiado de amiguetes usted. Están detenidos. No, ¿cómo? Como corresponde, Ulanoji está lavando tuppers en un presidio que no voy a dar el nombre. En un prestigioso presidio. En un prestigioso presidio. Está lavando tuppers. Le mandamos un saludo desde aquí, que seguramente está escuchando. Yo vengo siguiéndolo a ustedes desde las tardes. Fuentes de las tardes. Y ahora... Yo me hice judío por él por un día. Por Ulanoji, como de la... Pero si uno no se convierte al judaísmo por un amigo, ¿por qué otra razón se va a convertir? Usted podría decirlo por ninguna. Gratamente impresionado, Alejandro. Le digo, ¿le puedo hacer una pequeña sugerencia desde un periodismo independiente que destilo sin querer? Este discurso que usted tiene llega a poca gente. Usted tendría que convertirse en panelista. ¿Cómo le va a decir eso a Alejandro Dolina, señor? Es una sugerencia. Si hay alguien que llega a mucha gente, es precisamente Alejandro Dolina. No crea que no lo he pensado. No le diga eso, no le dé manija, por favor. ¿Ve? ¿Usted cree? Está desperdiciado. Yo ando buscando, soy como el catador. ¿Vio el pibe que anda, el hombre que anda buscando talentos de panelismo? Yo creo que nosotros el panelismo. El panelismo. No merecemos un gobierno de panelistas, ¿no? Digo, yo, Benedict, ¿cómo si lo tenés? ¿No lo tenemos? Son todos panelistas intratables. Es que es así. Son panelistas, tiene razón. Le mandamos un saludo a Noski aquí, ¿eh? Sí, le mandamos un cariño. Gran amigo. A Lucho Galende también. No, Galende no. A Galende no. ¿Por qué no se encaja usted a sus amigos? No, claro. No, señor. Yo solo lo firmo. Estaban trayendo amigos arriba de la mesa. Claro, bueno, demasiado que lo... Aquí lo saludamos a Lula Noski. A Lula Veira. Para un día está bien. A Nora Veira la podemos. También la podemos, ¿cómo no? Sí, algún día de esto la podemos hablar. A Pedro Brígger no. No, estamos de acuerdo. A Pedro Brígger. Es verdad, por muchos motivos. Por muchísimos, señor. Sí. Sobre todo parece un sibarita. La verdad que es una persona demasiado seria. Sí. Yo cada vez que converso con él me siento un frívolo, imposible de soportar. Es que estás en un conflicto bélico en algún lugar del mundo. Sí, claro. Yo le hablo de que... ¿Dónde vas? Voy a comer un sándwich enfrente. ¿Y vos? Bueno, yo vengo de un lugar donde hay una confrontación que pone en peligro la paz mundial. No, digo, suspéndalo el sándwich. Suficiente culpa, ¿no? Ya está. Bueno, toda gente, digamos, a la que queremos mucho, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Está a punto, perdón Alejandro, pero está a punto ya de realizarse la votación. Michetto, ¿no? Sí, Michetto, que es una mezcla de Michetto y Pichetto. Sí, lo ha logrado él en el cuarto. Sí. ¿No? A punto de la votación, se lo ve acá, estamos con audio bajo, digamos, pero se lo ve bastante enfático. Para mí vota en contra. No. Si le veo urgente, no escucho lo que dice, vota en contra. No. Precisamente. Son gestos de en contra. Sí, son gestos de en contra. El famoso gesto de en contra. Hay todo un sistema de gestos políticos. Sí, claro. Que a mí me lo enseñó mi amigo Hugo Barque, que fue presidente de la FUBA en su momento. Yeah. Y él me explicaba que varios gestos que eran mucho mejores que la palabra. Entonces, cuando uno hacía así, es decir, iba extendiendo el brazo hacia alejarlo de uno, eso indicaba un proceso. Mirá. Un bien. Proceso. Esto, si movía el brazo cada vez más lejos del sujeto de enunciación, indicaba que las cosas eran procesos. Y contra eso, contra esa clase de gestos, no hay refutación. Las palabras son refutables, pero los gestos no. No. Eso creía Marquis, lo sigue creyendo. Es mentira, en realidad. Pero él vive muy feliz creyendo. Él vive predicando eso. Está bien. Está... Y bueno, en la Cámara de Diputados se usa esto. Sí, es verdad. Estoy viéndolo ya, Pichetto. Está on fire, Pichetto. No sé, digamos, realmente qué están queriendo decir. Bueno, yo me voy a ir a mi programa, Alejandro, donde tengo una especie de microclima, sí, una ideósfera, diría Roland Barthes, en donde nos damos la razón mutuamente y usamos términos acuñados por nosotros mismos, algo así como los colectiveros que se detienen en la calle a hablar entre ellos. Algo así. Eso me permite una cierta felicidad filosófica. Alejandro, gracias. Gracias por estar acá. Un gusto compartir esta noche. Bueno, una alegría muy grande. Y no se vayan, porque en un ratito, ya en 15 minutos, menos 14 minutos, se arranca La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina y gran equipo acá por AM1030 del Plata. Vamos, que venimos a ver qué es lo que dice Pichetto. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. ¡Hey, gente! Isabel Macedo en exclusiva nos confiesa su felicidad al lado del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Asegura, quiero formar una familia, la intimidad de una relación que crece día a día. Además, Juana Viale empunta junto a un ministro de Macri. Con Pancho Cabrera solo somos amigos. Todo sobre la visita de Obama en Argentina, Paula Chávez embarazada y los secretos de la separación de Lali y Mariano. ¡Gente! El negro Rada en el Torcuato Tazo. Centro Cultural Torcuato Tazo presenta a Rubén Rada con un ciclo a puro tango. Milonga y candombe de jueves a sábados a las 21 horas. Tirado por la vida, errante bohemio. En vivo, el negro Rubén Rada los días 24, 25, 26 y 1 y 2 de abril a las 21 horas en el Tazo. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tazo, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotazo.com.ar. Fin de espacio publicitario. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. ¿Cómo estás? Adrián, te saluda, ex oyente tuyo de Radio Nacional y hace ya unos meses oyente exclusivo de Radio del Plata. Leí por redes sociales que Paul Singer le había dado $2.500.000 a Macri para la campaña de él, y esto se viralizó. Después desapareció esa información. Esto es algo de antes de ayer, o sea que digamos que yo creo que es cierto. Algo de cierto debe haber, porque si no, mucha desesperación por pagarle a Singer, que fue el 7% de los acreedores. El otro 93% ahora van a venir con otro juicio. Mi otra pregunta, ¿cuánto era la comisión que se llevan estos que tramitan los préstamos y todo? El 7%. O sea que va a haber mucho robo de muchos senadores y muchos diputados que ya no lo hicieron. Pablo de Lanús, mire, el tema de la deuda esta que se va a pagar, ese dinero que va a salir de acá y se va a ir a manos de fondos buitres, es para comprar los bonos que están dando vuelta. Y yo no sé si Paul Singer no tiene el resto de los bonos, porque una vez que paguemos, vamos a dejar sentada ya la jurisprudencia que nosotros pagamos ese porcentaje. Yo estoy seguro que Paul Singer, más muchos cipayos argentinos, son tenedores de esos bonos basura, no los originales tenedores. Los han comprado ellos, acuérdese. Habla aquí de acá de San Antonio Pablo. Mañana, cuando se vote el Senado, todos los que quieren votar, va a ser el día de la traición y el día de las 20 patrias. Y es una vergüenza que hoy la Carrió salió por todos los programas como la mejor combativa de la oposición. Un saludo y un abrazo grande. Está muy bueno realmente que tengamos a Magallanes ahí, ¿no? Porque es tremendamente ocurrente, nos hace cagar de risa un rato, por lo menos nos salva la noche Magallanes, porque si no, con todas esas cositas que nos vienen desde hace 110 días ahora, creo más o menos, pasando con la política, estaríamos recontra tristes. Un abrazo, Magallanes, y a seguir adelante. Ya, me hacía reír mucho ya en Nacional, Magallanes, a mí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Programa. ¿Agradece usted o agradece? ¿Con quién? ¿En qué sentido? ¿Pero quién va a agradecer de eso? Agradezco. No, usted agradezca al suyo. No, por favor. Yo dije que yo agradezca a los demás. Si te agradezco, yo agradezco. Bueno, agradezco a los dos. Los dos, entonces. Bien. Muchas queremos gracias. Agradecer. No, gracias, gracias por estar ahí. Gracias por los llamados. Recién vivimos un momento mágico con Alejandro Dolina. Y bueno, eso que decía el oyente al final, qué importante, ¿no? Digo, pues la verdad que nos están pasando, vienen pasando cosas que no son muy agradables, pero también la oportunidad de reírse y de acompañarnos creo que hace a resistir un poco, ¿no?, todo lo que atravesamos. Y por el otro lado, muchos hablan, bueno, de si recibió después Singer Macri algún tipo de apoyo, ¿sí?, para la campaña. Bueno, Greg Palas, un periodista, mañana lo vamos a desarrollar con tiempo y nos quedamos sin tiempo porque ya estaba Alberto Flores entrando por el estudio. Seguramente lo vamos a profundizar. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy buena noche, viejo. Hermoso momento se ha vivido con, creo, un referente indiscutible de la radiofonía y de la cultura argentina como Alejandro Dolina. ¿Lo estaba escuchando, Alberto? Siempre estoy escuchando, y no solo lo escuchaba ahora, sino antes, y veo la cola de gente que hay, la fila, que viene a escuchar al maestro Dolina. Conozco un pibe que conoció por primera vez a Miguel de Unamuno por él, a Alejandra Pizarnik por él, a Lord Byron por él, y que empezaba a transitar los misterios de la literatura gracias a esta pequeña brújula, porque a veces en la adolescencia uno se encuentra en laberintos, ¿no? Y qué mejor que el arte, usar el arte para tratar de encontrar una salida. En fin, ojalá que estas canciones también acompañen Pequeñas Estrellas de Belén. Lo que escuchamos es la voz de Jorge Cafrune, Tierra Querida de Yupanqui del Cerro, pero lo que voy a traer hoy es la obra maestra de Falú y Castilla, La Atardecida. Y escuchar radio tiene ese misterio, Roberto, querido. Yo me imagino en cada situación donde el aire comienza a recobrar un volumen, una espesura, y la música lo empieza a llenar. Jorge Cafrune va a entrar en sus hogares y tímidamente va a ir por los suburbios del alma de cada uno para jugar en los potreros perdidos que tenemos en nuestro corazón. Jorge Cafrune, La Atardecida. Bellísima canción para todos los oyentes de Radio del Plata. Dale, pibe. Otra vez, oh, tu voz, ¿dónde estás? En el sueño de los días pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerdo como una canción. Te llora sobre tus ojos, la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale nada más que quedo lindo, la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrá que llorar.